importante de las investigaciones en las cartas. Es un poco lo que estamos viendo. ¿Y cuándo? ¿De ahora? ¿De dónde viene esa señora? ¿Irlandesa? Y va a venir a la Católica a la escuela, entonces la Milena dijo que nos iba a invitar porque contamos dentro de ¿Nos iba a invitar en qué contexto? ¿A la mesa? A la mesa de discusión, porque la, lo que pasa es que ella viene a la escuela y quiere juntar una conversación. Aparte de la formalmente nos juntamos aquí. Y el centro de extensión. Pero no sabemos, no sabe la hora en que es. El viernes 20 de julio, que puede ser en la mañana o en la tarde. Bueno, ¿cómo se llama ella? No sé. Una señora escocesa, Washington. ¿Qué onda estamos arreglando? Parece. Ahí pero lo. Se queda muy mala huelga, weón. Yo pienso que están en percusión. No, será más arreglo. No, si esta escuela está muy fútbol. Qué lindo tu libro. Es demasiado lindo. Ya, y el tema es. Bueno, el tema de este libro es Bundes. Es todo lo contrario de lo que vos estabas hablando, ¿no? Es lo que estamos hablando, absolutamente. Por eso, pero como lo que no se preserva. O sea, atrás de hecho lo dice muy bien, esa dicotomía entre la entre el nihilismo de pues instante. Sí, pues eso está bien. O sea, por eso se separa también. Que dice la dicotomía de elegir entre el nihilismo del instante, algo así. ¿Tú? ¿Por lo que dices, caballero? King Yard plantea la dicotomía de elegir entre el salvaje nihilismo del instante o la cómoda muerte por anquilosamiento a manos de formas sociales. Claro. Bueno, Butes es este personaje que va en el barco de los argonautas cuando Ulises pasa por la sirena y Ulises pide que lo amarren al mástil mientras el resto se tapa los oídos con cera de abejas para no oír a la sirena. Sí. Y se convierte Ulises en el único mortal que oye el canto de la sirena. Ahora, hay distintos relatos de ese episodio. Hay otro donde está Orfeo arriba de la nave y Orfeo toca la cítara, el plectro, de manera tan violenta que tapa el canto de la sirena. Sí. Hay distintas versiones. La cosa es que hay un personaje y que está como sacado de la historia, que es Butes, que es el que se lanza al mar a seguir el canto de la sirena, el único que se entrega. No, se lanza al mar y lo rescata Sipis. Podemos leerlo, mira. Lo leo porque es cortito, son como dos páginas. Reman, surcan la mar. La vela está firmemente tensada por las drisas de la verga. Un viento rápido les ayuda y empuja el navío. El barco se aproxima a la isla de los pájaros con cabeza de mujer que en griego se llaman sirenas. De pronto se eleva una voz femenina y maravillosa. La voz avanza sobre la mar hacia los remeros, proviene de la isla. De inmediato quieren detenerse, quieren escuchar ese canto. Dejan los remos, se levantan de su banco. Destensan la vela, van a buscar las piedras anclas, se preparan para lanzar las amarras, quieren alcanzar la orilla de la isla. Es entonces cuando Orfeo sube al puente del navío y allí se sienta. Coloca su caparazón de tortuga sobre sus muslos, tensa con fuerza las cuerdas de cítara que fabricó en su casa en Tracia. Ha añadido dos cuerdas a las siete cuerdas de la lira. Con la ayuda del plectro, tañe un contracanto extremadamente rápido con el fin de rechazar la llamada de las sirenas. Apolonio escribe que este fragmento de Orfeo es tan ruidoso que los oídos resuenan solo con el ruido del plectro. Ahora la intensidad y la belleza de la melodía de los pájaros parecen retroceder sobre la mar. Ahora los 50 héroes ya no escuchan con nitidez ese canto anonadador. Apartan su mirada de estos tres pájaros realmente turbadores que ofrecían sus senos, que elevaban tan alto su canto, que giraban hacia ellos un rostro que podría llevar su mano. Ocupan de nuevo su fila, toman otra vez su remo, están golpeando ya la mar del mismo modo en que Orfeo golpea su cítara para darle un mismo ritmo a los movimientos de sus manos. Ya se hincha la vela, ya aporta de nuevo su concurso a la fuerza de sus brazos. El navío Argos se aleja ya de la isla cuando de repente Butes abandona su remo. Deja su banco, sube al puente, salta a la mar. nada a través de las olas que hierven. Su cabeza se aleja, surca el agua, sube, baja las olas negruzcas, porfires en griego, que se agitan en las cercanías de las primeras rocas de la isla. Butes nada con fuerza, hasta tal punto su corazón arde por escuchar, escribe Apolonio. Las voces agudas de los pájaros con cabezas y senos de mujer que atraen su cuerpo tenso y húmedo. Se aproxima nadando a la peligrosa roca que domina la orilla. Ya alcanza a ver detrás de ella la pradera y hasta a punto de abordar la isla que canta, palabra por palabra, la orilla encantante, la tierra encantadora. Está a punto de abordar la hierba y el instante de morir. Apolonio escribe, los pájaros iban ya a arrebatarle el retorno, cuando Cipris lo arrancó de las olas. Butes vuela en los brazos de Cipris, está pegado a ella, la penetra. Cuando Cipris con Butes en sus brazos llega a la altura de la isla de Sicilia, lo arroja al mar. Lo instaura como el que se zambulle en el cabo Lilibeo. Butes es el saltador. Hay que imaginar a Butes como ese saltador que puede verse en el dorso de un sarcófago en el sótano del pequeño museo de Paestum frente a la isla de Capri. Uno se queda estupefacto en un rincón de la cueva, detrás de la escalera, en la sombra y el frescor, ante la determinación que aparenta ese pequeño cuerpo desnudo, desnudo, sombrío, cuando se lava al mar tierreno y a la muerte. Bueno, es como la primera aproximación, porque después va como desmenuzando esto, ¿no? Viéndolo de distintos lugares. Pero en definitiva es eso, como el tipo que no decide, o sea, ¿qué hace Orfeo? Preserva al resto de la nave, ¿no? Con una actividad como que comunal, y todos ellos se salvan y pueden continuar con su vida, ¿no? En cambio, Butes, que se entrega a este encanto irracional, es su destino, perece, ¿no? Bueno. O sea, esa dicotomía entre... La moira. Está muy bonito puesto así. El salvaje, el nihilismo del instante. ¿No? Uno le dice a la mierda y se tira, ¿no? Y la cómoda muerte por el quilosamiento a mano de la forma social. Yo estaba justo revisando un texto que dice la atracción del instante. No, y de hecho, ¿tú cachai a Michel Stetten? Sí. ¿Franco Michel Stetten, creo? Sí. ¿Busqué en la biblioteca de la Católica Magna? No. ¿Quién es? Un filósofo italiano que se mató, se suicidó con unos 23 y escribió como 3 libros. Pero no lo cachó. Es un personaje fantástico que se suicida el joven de la que se instala el reactivo. Bueno, el suicidio es la gran pregunta de la conservación, ¿no? De la preservación. Como acto. ¿Vivir o no? El acto más... El más radical, ¿no? Ser un ser. Y ahora sí, tiene material con respecto a justo el tema que tú estás hablando. Como de lo que estás hablando. Pero tú también lo tengo en internet. Pero, a ver, déjame entender un poco cómo fue. Debo cuenta lo que vamos leyendo. Sí, por eso no te voy a preguntar. Es que yo no lo alcancé a articular, la verdad. ¿Es feroz? ¿Cómo era el libro ayer? ¿El instante? ¿Cómo era él? El salvaje nihilismo. El salvaje instante. O la cómoda muerte o el anquilosamiento a mano de la forma social. ¿O la qué? O la cómoda muerte por el anquilosamiento a mano de la forma social. Es como nos acomodamos. ¿Cómo transformamos el instante? Es que es el miedo al dolor. Sí, hay un por eso, ¿cómo transformamos ese instante de incertidumbre, de no decisión, de complejidad, en un espacio-tiempo de comodidad? Ajá. ¿Cachai? Yo creo, de protección, de preservación. Exactamente. No. Yo estaba pensando, yo no sé si ya lo cité acá, estaba pensando en el filósofo Hans Blumenberg. ¿Ubican a Hans Blumenberg? No. Un tipo fabuloso que escribe muy parecido a, o sea, Hans con H, Blumen, B-L-U-M-E-N. La montaña que es inglesa. Sí, Blumenberg, B-E-R-G. Y el tipo este ya falleció, también es filósofo alemán. Ajá. Y tiene varios libros. Uno de ellos, uno es sobre Copérnico. Ya. 8 tiene otro libro sobre, se llama Salidas de la Caverna. En ese libro, Salidas de la Caverna, el tipo describe cómo el ser humano desde sus inicios más ancestrales, siempre ha tenido ese instinto de conservación, y para eso desarrolla distintas estrategias de compensación. Ajá. ¿No? Un concepto que aparece harto en la filosofía de la segunda mitad del siglo XX, el concepto de compensación, compensar, ¿no es cierto? Y él dice que esa compensación el ser humano la lleva a cabo a propósito del absolutismo de la realidad. Ah, perfecto. Bueno, de hecho que eso, sí, lo que alcancé a agachar en internet de Michel Stetter era que hablaba justamente de eso. ¿Cuál es la última cosa que dijiste? Lo lleva a cabo, el ser humano lo lleva a cabo por el concepto. El absolutismo de la realidad. Y la pregunta que se hace, ¿cuál es ese absolutismo de la realidad? Entre otras, la naturaleza. Porque la naturaleza es ese otro que siempre está más allá de nosotros, ¿se entiende? Ajá. Más allá de nosotros. Entonces se pone la naturaleza como el otro. Sí. Yo no, ¿cachai? Pero en la historia universal se ha creado gran parte de eso que llamamos condición humana a raíz de distanciarse de la naturaleza. Y ahora eso es lo que bueno. Y hay épocas históricas como en el romanticismo, donde se busca unir, no sé, la teosofía, ¿no es cierto? Trata de desarrollar caminos de reencuentro. ¿En qué época es eso? El romanticismo. A fines del 16, del 18, principio del 19. Pero el punto está en que ese absolutismo de la realidad, en el fondo, el ser humano desde los inicios, siempre lo han tratado de compensar, esa es la palabra en realidad, a través de, dice Blumenberg, cosas tan básicas como la frase de pan, techo y abrigo. ¿Cachai? El ser humano antes, o a los inicios, era un nómade, una persona que estaba en el medio ambiente, compartía con el medio ambiente, con la naturaleza. Pero llegó un momento en donde los fríos, la lluvia, la nieve, etc. El hambre todavía no, porque él iba cazando y se alimentaba en ese momento, empezó a abrigarse, pero era vaca, exactamente, pero antes de eso se fue a las cavernas, por eso salía de la caverna, que es un poco la misma idea de Platón, pero desde un lado más antropológico y no metafísico en el caso de Platón, las ideas, etc. Bueno, por ejemplo, Guignard tiene una aproximación muy interesante hacia las cavernas porque él plantea que no eran lugares de protección física, sino que eran lugares de sublimación del sonido, por la acústica. Claro. Es otra perspectiva, no está negando el abrigo. Pero no termina siendo también físico. No, pero digo, no el abrigo del cuerpo, de la lluvia, de la inclemencia, de la nieve, no, claro, de lo que fuera, la sino como un lugar de sublimación, ¿no? Y de que todo se te puede activar, todas las ensoñaciones, todo lo que claro, sublima. De hecho, es donde nace la pintura, donde nace y ahí nacen arte. Los mitos. Claro. Y ahí salen los mitos. Por eso tenemos en las paredes de las cuevas ancestrales todas estas historias dibujadas en el fondo, que son el inicio de la mitología, de la construcción de imaginario. Y en el fondo él dice que para, como le empezó a dar hambre dentro de las cavernas, tuvo que salir, ¿no es cierto? Y en el fondo siempre ha generado, empezó a cazar con mayor propiedad y a construirse casa y empezó así a construirse la sociedad. A lo que voy en el fondo era simplemente un poco, porque ese tipo de lectura, el interés que tiene este tipo y desde quién y con quiénes está hablando, es lo mismo que hace Blumen. Bueno. En Caco, así de grueso. Están varios traducidos al español, varios. Bueno. Te los recomiendo. Pero volvamos a lo tuyo, porque en el fondo, ¿cuál es la conexión de ese instante? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la conexión de lo que leíste con eso que dijiste del instante? O sea, ¿cuál sería ahí el instante? ¿Me entiendes? El instante en el cual se vuelve nihilista y... No. ¿Cuál es el instante? Ah, ese relato. Dice, el instante es la aparición de la sirena. Es la aparición del instante. Y el momento en que él se para, ¿no? El momento en que él deja el remo, se para sobre el puente y se lanza. Se lanza. Se va a separar y nadie va a rescatarlo. Nadie va a rescatarlo, sino ellos continúan, no pueden detenerse. Es que no puedo evitar pensar, por ejemplo, en la gente de ese vuelo Air France. Ajá. volaba de Brasil a París y que cayó al mar en el fondo. Y también hay un instante que desapareció. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan del año 2009? Sí, hasta ahora todavía hacen investigaciones. Bueno, acaban de comprobar de que fue una falla del copiloto. ¿Que el piloto estaba con una azafata? Estaba con una azafata. ¿Cómo? Salió publicado hace 2 semanas los resultados de la investigación de ese accidente. ¿No lo hablamos acá? Se presume, digamos, que el capitán de la nave estaba en su hora de descanso, que era al parecer su hora de descanso, y que estaba pasándolo bien con una azafata, y que no contestaba al llamado de los dos copilotos, porque había pasado una emergencia y entre medio el copiloto había apretado un botón que no tenía que apretar, que movió la punta porque la punta se mueve también, para justamente todas las turbulencias. La punta del avión, la parte delantera, tiene como una muela y la movió mal y el avión empezó a caer. ¿Y se cayeron al mar y nunca encontraron a nadie? No, encontraron a nadie. Ya, pero en ese momento. Pero bonito, legal. Ah, perdón, antes, si no se me va. Que para mí, como el instante, es como la persecución o el decirle sí a ese instinto. A ese primer impulso, primer instinto. Como dar el remo, subirse al puente y saltar. Estoy aquí y algo sucede en este instante y yo estoy y como cuerpo y alma voy a seguir el movimiento, como de lo más orgánico posible. Pero la pregunta que me hago yo es si uno puede llegar en ese instante a elaborar el sí. ¿Me entiendes? Pero, que ahí no hay... Pero si el siguiente es el, eso después, sí, el siguiente el instinto como que haría el físico. O sea, pero también a mí me parece que eso es una decisión producto de que en ese instante se te vino todo un modo y se arma toda una construcción que te hace sentir. No. Que a lo mejor no tiene que ver con el instinto de. Es más poseído. Pero muchas veces uno está igual en esas situaciones, no en esa. Pero una, como un instante se te arma. Se te arma y construye una cosa como que era lo que faltó. Y yo creo que la clave está en lo que dice la Erika, cuando dice aquí te hace sentido. Porque en el fondo, ¿qué es lo que te hace sentido? ¿O qué significa, cuál es el proceso de hacer sentido? ¿Cachai? Eso es lo que estoy pensando. La percepción. Porque finalmente el gesto de la percepción, el poner atención, porque la atención significa percibir, ¿cachai? El poner atención a algo o algo que te genera movilidad o acción o pensamiento, etc. O sea, lo que quiero decir, no puede haber sentido ni significado de las cosas sin un acto de la percepción previo. ¿Cachai? Sí, total. Total, si no, un tipo que de repente iba remando en la mitad del mar y se paró y se lanzó, como había una sirena. Pero muchas veces dejamos de lado ese aspecto porque queremos dar significado a las cosas. ¿Cachai? Sin embargo, al parecer, en la percepción hay conocimiento también. Hay una forma de conocimiento. Sí, total. Pero una construcción de percepción también. Que al decir forma de conocimiento ya está dentro de los significados. Hay hermenéutica, hay interpretación, estamos claros. Pero la pregunta es cuánto hemos validado dentro de nuestros procesos creativos, ahora me estoy metiendo en la creación, esos momentos de intensidad. Me encanta saber esa palabra, momentos de intensidad. De hecho, Hans Ulrich Cumbrecht habla justamente de esos momentos de intensidad. Esto sí lo hablamos en la vez. Sí. Vaya, esto lo hablamos aquí. Traducción de presencia, cumbres, momentos de presencia. Oye, y frente a lo que, una pequeña tarea, si tú vas a ir a ver nosotros, nosotros fuimos a ver nosotros. Uh-huh. Una de las cosas que podríamos hacer también, si ustedes la ven, hacer una actividad crítica sobre un objeto ya visto. Ya. Que también, que, o sea, a mí me parecería súper interesante también a partir de tu experiencia ayer que me dijiste que ya tenía un punto de vista, ya un poco del otro, y debatamos también en el acto, ¿cachai? Total. O sea, si quieren ir a ver esa. Pero como en el acto, tú dices que nos juntemos allá. No, vayan a ver si nos juntemos. Sí, está haciendo divertido. ¿Sí? Sí, vale. Porque también tiene que ver con la percepción, también tiene que ver con el sentido y discutir sobre el objeto. Sí, nada más que también vamos a ver cómo, cuáles son cómo medimos nosotros también la obra, ¿no? Sí. Es que no medimos la obra. a la Javiera. Hoy no hay espacio pero de sobra. Pero ayer dijeron que estaba lleno y... No hay espacio de sobra, se puede poner gente arriba también. Sí. No hay espacio de sobra. No, lo que pasa es que ayer había un límite porque había un cóctel. No, y además... Entonces que tener 200 ayer... personas, no. Un cóctel para... Y también la lluvia. Mucha gente que debe haber dicho sí, no fue. De más. Siempre pasa eso. Bueno, ¿qué hay en el fondo del deseo de arrojarse al agua? ¿Qué hay en el fondo del deseo de sumergirse en la cosa que obsesiona? De dar el último salto, de lanzarse sin demora y decididamente en pos de lo que se ignora, de franquear el Rubicón, de romper las amarras, de liberarse de todas las precauciones, de arrojarse a la boca del lobo, de jugar a fondo perdido. Extrañas expresiones que una misma antigüedad reúne. Todas estas metáforas de caza, de baile, de marina, de juego, de guerra, no son tanto proposiciones de la lengua natural como figuraciones de los sueños. Todas ellas nombran la imprudencia. Todas ellas dicen, no ha tratado de escapar del peligro que se presentaba. Ha salido de su escondite, ha dimitido de su puesto, ha abandonado su fila, ha escalado los muros de la prisión, ha alcanzado la espontaneidad soberana de la naturaleza. ¿Te puedo hacer un comentario de eso? ¿Ah? Es increíble cómo cuando uno se identifica con lo que está leyendo, lee mucho mejor. Leíste mucho mejor que la primera vez. Que el primero, no. Sí. Oh. El primer técnico. Vale. Yo de hecho creo que esa frase debería leerla en la performance. Porque le encanta. Veamos. Sí, pues, veamos. Exactamente. Que esa ya está muy desgastada hablando su ser. Sumergirse lo que se ignora me encantó. Sí. Te puedo dejar alucinar. Ya te dejo en el. Es que lo encontré tan poético. No, ni que otro. Ah. La internet acá. Sí, pero yo tengo mi. Me da lo mismo. ¿Qué quieres, Rey? Dale, entonces, pero... Puta madre. Pucha, pero no te enojes. Perdón. Pero está bueno eso del acto de encarnar la lectura, ¿no? ¿Sabes? Como... ¿Y tú sentiste eso también? No particularmente. ¿Diferencia entre la lectura entre los dos? No particularmente. O sea, que estaba disfrutando mucho la lectura de esto. Pero ver, y hay una respuesta inmediata de ustedes también. ¿Qué quieren decir? Que la situación, la intensidad. La situación era atroz. Fue distinta a la anterior. Yo creo que esa no era mi lectura, sino la situación que estaba sucediendo. Como su respuesta fue también parte de mi lectura. Sí, bueno, está bien, Kench. Pero ahora. No, pero en el fondo, ¿a dónde querés llevarlo esto? Respecto a al trabajo, sí. A mí me pasa que yo llegué, o sea, yo iba a traer hoy día y lo traje, pero ya no me interesa. Era la historia de Nicolás Appert, el tipo que inventó la conserva, que me encantaría encontrar seguramente alguna novela en francés, porque lo interesante, y en comparación con esto, lo que pasa es que esto a mí me te da más. Me tiene en este momento obsesionado. Como el último libro de Piñar, lo encontré, lo tengo, lo estoy leyendo y estoy fascinado. Y creo que es absolutamente pertinente. Y me pasa que Nicolás Appert, este tipo que inventó la conserva, tiene mucho también que ver con esta historia, en el sentido de que él se hace un llamado del ejército francés para preservar los alimentos. El tipo diseña esto y él quizás se da un premio, ¿no? Hay un concurso de 12.000 francos y el tipo gana el concurso. ¿Y quién está hablando de la mano? 1820. El tipo gana el concurso, recibe este premio del Estado, publica su libro, hace su fábrica de conserva, y le va muy bien, gana mucho dinero. De hecho, el dinero que gana lo invierte en su fábrica. Pero yo no diría como ya, este es el tipo que no se lanzó al vacío, que no se volvió nihilista, ¿no? Que siguió las formas sociales, que participó en un concurso del Estado, que ganó el concurso del Estado, que aplicó esa plata para, en vez de vivirse esa plata, la aplicó a su negocio, para preservar su futuro, o su linaje, o lo que fuera. Y el tipo murió en pobreza absoluta, enterrado en una fosa común. Y no entiendo cómo pasó eso. Como todas las biografías que leo de él llega a ese punto como nada, ¿no? Como no te explica en qué momento se deteriora su vida y por qué. Entonces me interesó eso, ¿no? Como ahora, o sea, es lo que me interesa de él. Es súper interesante la extrapolación de la vida y la obra, ¿no? Claro, la conservación claro. De, o sea, él. Claro, pero como él jugó a preservar, a conservarse, ¿no? Y a jugar con las formas sociales, con el Estado, con el premio, con el reconocimiento, con la industria. Y sin embargo termina en una fosa común. Entonces sería interesante como conocer, no sé cómo aplicarlo a la obra en todo caso. A lo que vayamos a hacer. Pero es interesante como el mecanismo del evento, porque a veces uno puede estar como con esa idea que me parece súper. No, es que el mecanismo de cómo hacer una conserva. ¿Eso? No, está bien, el mecanismo también de estructura de ese relato, ¿cachai? A mí me seduce también de repente las cosas, quizás eso no es en profundidad, pero sí la maqueta de eso. Total, 100%. O sea, me parece todo súper atractivo. No, de hecho, a mí me pasó ahora, por ejemplo, a mí me pasó ahora que todo esto lo sinteticé anoche porque me desvelé, lo sinteticé en un objeto que era una sirena, ¿no? La sirena, porque ahora, hoy día, la sirena pasó a ser también una señal de preservación, ¿no? Como la ambulancia preserva la vida, si suena la sirena es porque este es un momento de urgencia para preservar la vida. Si suena la sirena a los bomberos para preservar el techo, si suena la sirena a los carabineros para preservar la seguridad de la comunidad. Y el objeto que pensaba, que es un poco huevón, pero es un frasco de conserva con una sirena adentro, ¿no? Y hacer que esa sirena no sea, o sea, como callarla, ¿no? Como una sirena dentro de un frasco cerrada, no sé cómo sonará. Y una sirena dentro de un frasco cerrada llena de azúcar, no sé cómo sonará. Una sirena dentro de un frasco llena de plumas, no sé cómo se llama. O de sal. ¿Cachai? Pero es como materializar esa idea de. Me gusta esa idea de buscarle materiales a eso. Pero, ¿sabes qué? Perdone que vuelva hacia un poquito. ¿Se acuerdan que le hablé de Blumberg así de pasar? Blumberg tiene otro libro que se llama Naufragio como espectador. Y que en el fondo creo que lo que pretende es hacer exactamente lo que tú dijiste que quería lograr. Yo dije, buena post Cage. En el fondo de que él toma exactamente la misma historia. ¿De la sirena? No, la de que toma de Butes. Butes, sí. Pero no habla de Butes, sino que habla de... A ver, eso es lo que te quiero preguntar o decir. Butes es parte de una historia. Y aquí solo se está relatando un instante de esa historia. ¿Cuál es esa historia? La Odisea. La Odisea, ¿no es cierto? Blumberg se agarra de la Odisea también para hablar de este naufragio en donde está lleno de espectadores que reinterpretan esa historia y le dan sentido a su sentido. ¿Ok? Claro. Eso con Blumberg, pero ahora volver a la historia. La Odisea en su totalidad, ¿la leo? ¿Se metió? ¿Cuál es el objetivo de la Odisea? ¿Qué es una Odisea? ¿Cachai o no? Si no es justamente la de preservar algo. Total, es la ida y la vuelta. Pero es como perder la vida en esa idea. Pero la Odisea es abrirse a perderse en el todo y en la nada. También la Odisea, abrirse también. Sumergirse en lo que se ignora. Es que sé que la Odisea se llama porque es la historia de Odiseo. Sí, también. Porque es Ulises. Y Odiseo lo que hace es ir a asistir a la guerra y perderse por 10 años y volver. Como, es el círculo como completo, ¿no? Como no es a la deriva solamente. Pero se pierde en diversos. Bueno, tiene diversas estaciones. Pero al principio él se va, ¿no? No es para volver. Pero por eso su mujer lo espera, por eso vuelve. Pero por eso también porque le cuesta. Quedado, pero le cuesta 10 años y tiene constantemente. Estoy pensando ahora en la sirena, estoy pensando en las musas. En Circe. Tiene constantemente lo que le pasa al ser humano, ¿no? No sé, voy a poner un ejemplo de acá. La televisión, voy a decir lo mismo, la televisión todo el rato, Canal 11, de todos los canales, tiene estos programas de por qué el chileno tiene que engañar, por qué siempre... Atrapados en su propia trampa. Exactamente. ¿Qué es eso? No, está lleno de programas de ¿cómo se llama? De mostrar por qué son cornudos los chilenos, ¿cachai? O sea, ¿me entiendes? Y hacen series de eso, la traición, el engaño, ¿cachai? Y vuelvo entonces al punto. A Odiseo lo tratan de captar de distintas maneras, por ejemplo, mujeres, ¿cachai? Sin embargo, él tiene que tener la fuerza y el tesón, ¿no es cierto?, de mantener su navegación a través del mar. Volver a casa. Para volver a casa y volver con su mujer, ¿no? Que su hija. Sí, ¿cachai? Entonces, sí. En el fondo, a eso me refiero no solo como la historia de Odiseo, estoy de acuerdo, pero es una odisea el pasar por la vida. ¿Me entiendes? Sí, de pasar por la vida y ser fiel. Pero esa es la construcción tan machista también de la vida. Pero esa es la forma social, ¿no? Esa es la forma social. La construcción. Esa es la forma social y el pensamiento de la forma social. Esa es la construcción occidental. Pero tu pareja, independiente de que sea del mismo sexo, ¿no? Estoy hablando más allá, pero es también una visión que uno podría decir también. Bueno, no es la Odisea. No, estoy hablando de otros órdenes también, que también tenemos que hacernos cargo de una construcción milenaria, súper. Sí, pero la unión de la pareja de distintos sexos, en última instancia, no, pero es que igual, pues, cuando se hace el vínculo del matrimonio, sea por la Iglesia Católica o no, pero no como el vínculo de la unión de dos personas para tener un hijo, ¿no? Como con el fin de la procreación. Siempre está la necesidad de que ese hombre permanezca ahí, ¿no? Sí. O esa mujer permanezca ahí. Como el abandono de cualquiera de los dos es mal visto. La construcción de familia, la idea de familia, la idea de comunidad. Es preservación. Sí, pero también está dentro de un marco también súper categorizado. Sí, total. No, social. Estamos claros. Sí. Eso a lo largo de la historia ha sido justamente significado de distintas maneras que es, como dices tú, puede llegar a ser homofóbica. ¿Sí? El punto está en que nosotros no estamos atacando tanto su construcción social, que también lo dice este caballero acá, cuando dice al final el contexto social. O sea, en realidad, esto es la traductora, yo todavía no me toco con esta frase en el texto, de que hable de la cómoda muerte por el quilosamiento a manos de la forma social. Claro. Que todavía no me la toco con esa es la muerte, la que tú, o sea, esa homofobia, entre otras formas, son formas de muerte, ¿me entiendes? De enquilosamientos, ¿cachai? De generar como conceptos, categorías, ideas que finalmente se van reproduciendo. Pero nosotros vivimos en eso, nosotros. O sea, ese es nuestro. O sea, nos parece que Burgo es genial, esta frase nos parece genial porque uno no es capaz, en general no es capaz de hacerla. No, y además porque también nos resuena en nuestra propia. ¿Pero será posible? ¿Qué cosa? Esta idea de encarnar el instante, de seguir el. Sí, está lleno de. Pero hablo en uno, ¿cachai? Como. ¿Tú? ¿Uno lo hace en el día a día? ¿O al final y al cabo uno quiere preservar y llegar a acostarse a su cama calentito? Y vivir la vida de manera. No, yo lo puedo. Como, por eso yo, a mí me parece yo lo que medio. Uno ensalza las cosas cuando se aleja de poder tenerlas. A mí me pasa, pero mediado por el cuerpo, por ejemplo. O sea, es una cosa que uno, yo lo puedo percibir y para mí es más tangible. A veces, siendo súper metafórico y metafísico, a veces, pero uno que está acostumbrado con el. Pero igual es súper simple, yo creo que igual uno tiene esa conciencia de bien y mal, y en el momento toma malas decisiones a conciencia, a voluntad, como sabiendo que quizás deberías haberte ido a la casa más temprano en un carrete, por decirte una wea, es súper simple. Es que yo creo que será todo un enredo de la mente. No, porque yo pienso eso. A lo que tú estás diciendo. Desde el nihilismo hasta. No, porque es un enredo de la mente. Lo que tú estás diciendo, yo lo dividiría en dos cosas, porque así como lo estoy planteando tú, es una visión como del instante como general, como plantearla como un modo de vida, ¿me entiendes? Como, y yo creo que lo que nosotros estamos discutiendo más bien es una particularidad del instante, ¿sí? O sea, es como, ¿es la sociedad consciente de ese instante? ¿Existe la posibilidad de eternizar el instante? ¿Me cachai? Somos nosotros. Eternizar. ¿Cómo? Hacerlo durar. El tiempo es, de hecho, la gran... Ahí ponemos el tiempo. Yo estoy poniendo mucho para el tiempo, así como recurso. Pero la pregunta es si la danza, por ejemplo, danza y teatro, como formas artísticas, viven del instante, son instantáneas. Ya, yo lo estaba poniendo en mi vida cotidiana. Por eso. En la sociedad. Como que igual uno... Por eso yo distinguí entre lo general y lo particular. Pero si tú te ponís al lado de un monje budista, él lo hace. O sea, este, ¿cachai? Un huevo que está en el presente, ya... Pero porque se ha llegado a un trabajo de la mente de dominar el... ¿Cachai? Yo creo que sí existe la posibilidad de hacerlo. Y no, sin duda, no, sin duda. Estoy hablándolo como nosotros cinco. Ah. Nosotras, ¿cachai? Como sacar un poco la conversación. Eso es lo más que quería plantear. Porque el simple hecho de lanzarse al vacío implica que no se puede volver sobre el impulso. La precipitación, suprimiendo toda regresión física posible, suprime todo arrepentimiento interno. Es por ello que no puede por más que llegar allá donde habría podido no ir. El tiempo de precipitación por deducción del tiempo de los carnívoros y del matar devorador del que su propia motricidad no se disocia más. No, pero ¿sabéis cómo lo hacemos? Tres coleos. No se recupera el tiempo, entre paréntesis, pero todo muerto se come y se lo recupera en este sentido, alimentándose de lo que se destruye. Es la muerte de los carnívoros, la que de hecho es la única que nutre. ¿Puedes repetir de nuevo la primera frase que dijiste? ¿Tres coleos? No, la primera es cuando... ¿No se recupera el tiempo? No, antes. La anterior. Porque el simple hecho de lanzarse al vacío implica que no se puede volver sobre el impulso. ¿Uno es capaz de tener ese arrojo en el día a día, pero en la vida? En la escena probablemente si no eres capaz de hacerlo en el día a día no lo voy a poder hacer nunca. Uno está arrojado, eso es lo que yo trato de decir. No es más de, sí. Uno está arrojado. Sí, bueno, uno está arrojado, pero... Tesis de Heidegger, por ejemplo. No, pero cotidianamente, como pero, estoy en esta situación... No vivimos arrojadamente, ¿cachai? Como todo lo que hacemos todo el rato y sobre todo... Hablar, todo lo que estamos hablando ahora es preservar. Pero entonces, entonces no habría, por ejemplo, muertos en un día, no habría choque. Es que ambas cosas igual, porque yo también me estoy arrojando a dar mi opinión, a someterme al escrutinio de sus pensamientos sobre lo que yo digo, cómo lo digo. Tenemos mini arrojos. Claro, es que yo creo que tiene un distinto grado. Por sobre como la vida que hemos optado por vivir, o como nos optamos por mover, no, o que optamos por escuchar, o. Optamos no por eso, ¿cachai? Optamos por la preservación. Pero están los locos, están los metidos, digamos, como los homeless, sí. Voluntarios, ¿no? Que deciden quedarse ahí, o los drogadictos. Alguien que se lanza la droga y se queda en la droga, por un lado la incapacidad de salir de ella, pero por otro también es como la fascinación con ella, y lanzarse, y dejarse ir. Ok, entonces yo hablo por mí, porque todo lo que tú has hablado, a mí me fascina por un hecho medio culposo, que siento que igual no vive en eso. Ajá. Honestamente, sí, uno puede hablar de o los locos, o la gente que hizo, o el monje budista, pero ya, yo encarno esa realidad. Nosotros somos todos medio académicos que nos movemos bajo un cierto parámetro de preservar, de enseñar, de deber ser, y estamos súper carcomidos con eso. Entonces, yo veo eso y digo, qué difícil, ¿cachai? Yo sí conservo. Trato de recuperar el tiempo, o trato de imitar momentos, o trato de pasar a la mini historia como una buena profe, o que yo voy a ser una buena actriz, y esa hueá está en mi cabeza, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, me manejo en términos de preservación, conservación de una sociedad, como lo dijiste, o el nihilismo salvaje. Yo no soy una nihilista salvaje, soy todo lo otro, como una gorda que se engolosina con la sensación de que existe en una sociedad y que puedo cambiarla. Eso yo estoy tratando de ser un poco más ruda, de decir, ¿realmente lo hacemos o lo...? Por eso yo le estaba haciendo la distinción entre generalidades y particularidades. Para mí, nosotros estamos arrojados constantemente. Lo que pasa es que en ese arrojo, por eso lo llaman los mini arrojos, son pequeños instantes en donde se plantea una cierta inseguridad en nuestro diario vivir, en el fondo. Pero, ¿cachai? A mí extrapolándolo a lo escénico sí me interesa. Bueno, la imprudencia en todo caso, ¿no? Yo creo que es palabra clara para entender. ¿La qué? La imprudencia, como la situación cotidiana en la cual tú eliges una de dos, ¿no? ¿Eres prudente o eres imprudente? Pero yo, a mí me gusta la extrapolación cuando uno hace de la vida cotidiana, que uno tiene la conciencia que la vida cotidiana no eres capaz, o sea, que la vida cotidiana es mucho más difícil que en lo escénico, y en lo escénico buscas estrategias. Yo hago eso, ¿no? Simulacro y estrategias donde eso sí se puede aprender. Bajo la norma, eso a mí me pasa. Con respecto a lo que está diciendo. Bueno, y de hecho. Uno sabe que la vida, hecho, a lo mejor la estructura del cotidiano te tiene, o sea. Y eso es la representación totalmente, como puedes matar a alguien en escena, tranquilamente, pero fuera de escena. Pero el simulacro de la escena, y de hecho la última obra es la no estructura, es el estar, es gladiar los perros, estar en el tiempo presente, en el instante donde tienes que tomar decisiones, donde eso es único, y como eso mecanismo es lo que a mí me ha interesado, ¿cachai? Como donde la cosa no está y ahí te jugáis todo dentro de ese pequeño universo, ¿sí? Como una un simulador de pequeñas cosas. Israel, yo no creo que aún esté diciendo igual, no mucho. Ah, no, yo no lo creo. ¿Por qué? No, porque no lo creo. Si yo no hago algo en mi vida, yo no lo voy a lograr en ningún ámbito de mi vida, que puede ser la representación. Si yo no transgredo o tengo esa conciencia, que tú o el simulacro, que tú sí dices permitirte dentro del escenario, si yo no tengo esa conciencia en mi día a día, el escenario es parte del día a día, o sea, el escenario es parte de la vida. No, pero el escenario, jamás lo voy a lograr hacer en otro ámbito. No, porque el escenario lo que hace, no, porque la vida es mucho más compleja. Lo que pasa es que en el escenario acotáis variables. Eso es lo que. Pero, ¿cuál sería un ejemplo, por ejemplo, de transgresión que te permite en la escena? No, porque lo que pasa es que la escena tú lo que haces es generar ciertos códigos, ¿cachai? Lo que pasa es que eso es para mí inventar, eso es enmarcar. De hecho, ciertos códigos que yo en la vida a lo mejor tengo mucho más variables, indudablemente, y es una manera de entrenarse, no es. Es un una manera de poner. ¿Cachai? O sea, lo que uno hace es el entrenamiento por sobre una percepción de esa realidad que hace. Entonces, finalmente, no es la obra en sí misma el resultado, sino que es el transcurrir lo que empieza a pasar. ¿Qué es lo que hice en la última? ¿Cachai? Que finalmente la obra no está puesta por el acontecimiento, por, ah, mira, esto es lo que vi, sino que cómo lo viví, ¿cachai? Cómo relacioné cosas en un grupo de 10 personas, estando así, ¿cachai? Entonces uno lo puede tomar como un entrenamiento de, tal, el que mira o el que hace. Para mí fue esa la experiencia, ¿cachai? Y es, no. ¿Pero cuál sería un ejemplo de transgresión que te permites hacer en escena y que no te permites hacer en la vida cotidiana? O sea, más que transgresión, lo que pasa es que tú, cuando uno empieza a entender los mecanismos, ¿cachai? Va agotando ciertas cosas. No, pero un ejemplo concreto, no sé, ¿sería incapaz de golpear a alguien en la cara, pero en escena no puedo golpear en la cara? ¿Cómo? No, es lo relacional. Cuando tú tenés un elemento y tenés el otro, y te tenés a ti, es como tomar decisiones y actuar y hacer en referido a un universo que está aconteciendo en el instante. Entonces, de alguna manera. Es igual a una abstracción de la realidad, como no tiene ninguna correlación. No, pero hay un acontecimiento que sucede con una perspectiva y un prisma que está haciendo. ¿Cachai? Actos. Es un simulacro igual, pero tenés atisbos de realidad. Pero es lo mismo que matar a alguien en escena por la obra, digamos. Es que uno no mata. No, o pero sea, digo, puedes hacer ese acto, ¿no? Como darle la carga como simbólica, que sea, porque en realidad no es. Es consciente que está haciendo una ficción. Claro. O sea, si lo pones en evidencia. O sea, es una ficción. Es una ficción y uno cree, ya, pero uno cree y uno hace creer y hay un simulacro y está ahí en un entorno que la cuestión es real. Es que no es una ficción. O sea, yo entiendo lo que ustedes están relatando. Hay. El juego de hay ficción, hay construcciones. Sí. Las construcciones son ficciones siempre. Sí. ¿Ya? Sean en el cotidiano o dentro de una sala de teatro. Da lo mismo. ¿Ya? Porque son abstracciones. ¿Cachai? Y crean imaginario, ideario, etc. ¿Ya? Sin embargo, creo ahí retomar un poco lo tuyo y pensar en la discusión que estamos dando vuelta. Da lo mismo que sea, les voy a poner ejemplos generales, da lo mismo que sea un teatro súper tradicional, me refiero así como dramático, con estructura de personaje, o un ballet así súper ultra, ¿cómo se llama? Virtuoso, ¿me entiendes? De personificar a Cell o da lo mismo, ¿cachai? Pero incluso en ese tipo de ficción, en ese planteamiento escénico de creación de ficción, hay halos de realidad, o sea, cuerpos presentes, ¿sí? Que hay, se producen roces entre las personas, ¿me entienden? Totalmente. Entonces, en el fondo, como que creo que, lo que a lo que voy es que los dos componentes siempre están entrelazados, y da lo mismo si una obra ultra tradicional, sí, ultra tradicional, o Helen Brown. Pero la diferencia es la conciencia, el nivel de conciencia que tenga. Bueno, una de las cosas es el nivel de conciencia, que es el gran gesto del siglo XX, y del que observa también, ¿cachai? Son las dos cosas, ¿me entendí? El punto es, ¿qué es lo que tú decís que no estás de acuerdo? Me gustaría retomar esa cuestión, para comprenderla, ¿cachai? ¿Puede ser? Estoy pensando, Que tú no podías extrapolar, o sea, que en la escena y en la vida tú lo separas. No. O sea, si tú no eres consciente en la vida, malamente hay que ser consciente en la escena. Sí. Indudablemente. A mí. Porque y que cuerpo. Yo siento que tampoco, o al menos no pienso en esta idea de presente o de presente absoluto, yo no lo creo. No creí en algún momento de mi vida. ¿A qué llamáis presente absoluto? Sí. No, como cuando tú hablas de estar en un estado presente y vivir esto como de manera única, lo que ocurre en el hecho escénico de la performance. ¿Tú ahora lo puedes estar haciendo? Si ocurre, o sea, si cualquier traes... hecho, o sea, fuera o dentro. Sí, por eso, pero... ¿Ahora estamos presentes? Sí, pero no existe catalogación alguna. No es que yo hable de esto y es como lograr estar en un presente absoluto. Yo no lo logro, no es algo que intente, es algo que existe. ¿Está acá? Por eso te digo, no es algo que yo controle. Se no vale la pena ni mencionarlo. Para mí. ¿Se entiende? Como que siento que... ¿Por qué estáis haciendo una separación de algo como debemos lograr este presente y estar acá cuando la web? Porque lo único que tenemos. Porque yo creo que a lo largo de la historia, ahora volver al arte escénico. Trato de decir, hay ciertos conceptos que yo no comprendo, diciendo con lo que estaba diciendo la Eli, y con respecto a lo que estaba diciendo aquí mi compañero, Sebastián Yates. Que tampoco somos capaces de asumir esta idea de vivir la vida afrontándonos como al sumergirse a lo que se ignora. Al contrario, vivimos la vida en general tapando ese hecho. Yo sé que yo puedo venir acá y que me ocurra cualquier cosa en trayecto de... Pero vengo en mi auto escuchando mi música y obvio y freno y tapo esa posibilidad. Así vivo. Entonces es muy poco probable que si yo así vivo en cualquier tipo de escena, yo pueda destapar eso. Pero porque el sistema, si eso es lo que uno trata de revertir, pues, el sistema te condiciona. Eli, no te estamos tomando en serio. Pero por eso normal que van 50 y uno se va a salvar. La masa versus el individuo. Pero si es la historia, por ejemplo, de la Iglesia Católica, Jesucristo dio su vida por nosotros. Es exactamente la misma idea, es lo mismo, es exactamente lo mismo. El ser humano tiene que construir personas que sean, perdona, es que es el mismo ejemplo, tiene que construir a seres que se sacrifiquen, ¿me entiendes? Que demuestren de que la vida es frágil y de que esa fragilidad en el fondo nos puede llevar, voy a decirlo ahora desde el lado católico, a la perdición. Ya, pero bueno, nosotros preservamos, entendimos que nosotros estamos decidiendo preservar a quien se sumerge en lo que ignora. Entonces yo digo, no el caso de Butes, pero Butes sería nuestro... Pero que eso es lo que estamos tratando. Y aún así, el pueblo dice, no vamos a preservarnos y es lo único que nosotros como humanos... Siento que hasta ahora decidimos preservar. Siento que hasta ahora nuestro está planteando en eso. Eso estamos planteando. ¿Qué? Que en escena... Arrojar esta paradoja. Ok, pero arrojando esta paradoja sabiendo. Mira el instante. Que lo que se va a hacer es preservar. ¿Cachai que la paradoja es tan? Es desde la conciencia. Bueno, pero a lo que voy, tú necesitas a un huevo que se arroje como Bute o Jesucristo que dé la vida por nosotros para que nosotros tomemos a esa figura y hagamos exactamente lo opuesto que hizo esta figura y lo preservemos. Por el caso de Cristo, no, hay que ser lo mismo. Sí. No, pues, de hecho. Justo no. En el no, justo en el no. Pero... ¿Por qué en 2011 un francés habla de Butters? Sí. ¿Dónde estaba Butters? Pero nosotros en general siempre iconó. Porque hay una atracción. Hacemos iconó a estas personas que rompen, deciden cortar el patrón, pero nosotros lo único que hacemos es volverlo y ponerlo. Poner a Che Guevara. Y conservar. Exacto, esa igual lo conservamos, si lo hacemos todo mal. Como el otro día fui a ver a Barral en la Ola Chancha que no me gustó nada. Pero por supuesto. Pero al final lo único que el Juan decía todo esto, y él decía, igual ustedes no van a entender. Como aún así. A ver, es que él tiene otro problema. Lo mismo, pero la idea de que aunque exista un Butes, la masa lo va a convertir en exactamente el contrario de lo va a preservar. Lo va a conservar, lo va a traer a tierra, lo va a digerir, lo va a comercializar, lo va a capitalizar. No, lo va a simplificar. Y da lo mismo, claro. Pero en el fondo vamos a hacer todo lo contrario. Pero nunca vamos a entender. No. Nunca vamos a entender. Isabel Allende. Sí, nunca vamos a entender. Yo creo que se vende más libre Isabel Allende que el señor de Queen. Claro. Oye, ¿puedo contar esta? ¿Cómo se llama el señor este? Está ahí en la noticia, Brecht. ¿Cómo se llama el vicario de la soledad? Brecht. No Brecht. No, es que mi hermana me contó, es todo lo que... ¿Qué? Mi hermana me contó que tiene una amiga de colegio, que es la familia Vela. No, señora Vela, no sé. Vela. Bueno, que sea, el año pasado se murió sí, en el accidente de Juan Fernández. De Juan Fernández. Sí, pues, ya. Y, o sea, como para contar esa historia, se murió esta señorita y la familia que se había muerto, se había suicidado. Espérate, Eli, para. Cuenta las frases hasta el final. Ya, si no, la familia quedó mal, me imagino. No, la familia, es que el acontecimiento es este, la familia muere, esta niña Vela, sí. En este accidente, y empieza a cachar, ella tiene un historial para atrás, que es, el hermano mayor de esta niña se había suicidado en Estados Unidos, porque el Brett era el cura de la familia. Familia. Y este cabro aparece suicidado en Estados Unidos, casado con hijos, y haciendo un magíster en Estados Unidos, no se suicida. Uh-huh. El Brecht, y empezaron a llegar informes del Brecht, que este cura, muy amigo de la familia, empezaron a agachar cosas que había una relación íntima con él, mucho tiempo en él, entre que no lo vieron y lo taparon. Y a raíz del accidente de esto del año pasado, la familia empezó a decir, no, esto va, tenemos que... ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque la familia destapar, bueno, no podemos quedar con weas tapadas. O sea, tomar conciencia a raíz de que se le murió la cabra, de la verdad. Y agarran, parece, los testimonios de este y van a decir, esta wea tenemos que resolverla. No lo podemos seguir tapando. Y parece que a raíz de eso todas las informaciones hablan de, en el fondo, que dan testimonio de este mundo, parece. Pero no, cachai, muy bien. El hecho de que ellos se vieron enfrentados como una segunda, o sea, los padres. Antes, no, pero ¿cuándo murió? ¿Cuándo se suicidó el cabrón ahora? No, hace como 10 años atrás. Sintieron que murió con el güey negro encima. Lo que pasa es que esa familia lleva dos muertes. Entonces, se le muere la hija menor, o sea, los padres dicen chucha, otra vez, y la muerte anterior no la hemos solucionado. Perfecto. ¿Cachai? Y a raíz de eso parece que hacen y salen otras declaraciones y hacen declaraciones a la iglesia y parece que a partir de toda esta hueva. ¿Y él tenía una relación con el cura siendo adulto o fue pedofilizado cuando era niño? ¿Qué crees tú? O sea, la verdad es. No, un abuso de poder. No sé si el acto se fue cometido en los 18 o el Juan tenía una relación de niño y finalmente sublimó y el otro lo dejó que se había casado. Mira, parece que tiene toda una historia. ¡Qué heavy! No, pero además que heavy el acontecimiento de la familia que decide además por dos muertes de su familia decidir hablar y cerrar los ciclos, como yo creo que están haciendo con esta cabra, que se investigue la facha, que hablar, transparentar la información. Increíble, como el tema de la muerte en una familia. El tema de la muerte, me voy a disponer la contraseña. Voy a tomar de lo tuyo para continuar. ¿Te lo hago así? No, vaya a hablar de la muerte. Sí. Aparte, ¿puedo hablar? Bueno, mientras tanto, yo voy a leer otra. ¿Me puedo hacer un café? Voy a seguir leyendo. ¿Me puedo hacer un café? ¿Me puedo hacer un café? No, dale. Voy a mirar a Milena. ¿Será que corté? Ella dijo que podía. Sí, no. Es que mira, acá apareció la mujer de Lot. ¿Trajiste la...? No. ¿Lot? ¿No? Ya, pero... Edith. Hagamos esto y hacemos... ¿Está atravesada? ¿Es que apareció acá? ¿Acabo de cachar que está acá? A ver, dígalo. Dice... El statu quo ante habita el tiempo social. La mirada que la mujer de Lot echa hacia atrás es la del deseo de la vida precedente. Nunca el gusto inerte y nostálgico, y por así decir, museístico, de la mayoría, ha impuesto una ley más envidiosa sobre los vivos. La mayoría de los humanos de hoy día escuchan música que data de por lo menos 2 siglos y coleccionan lo que a sus tatarabuelos les parecía moderno. En los estados, en los que el mayor número tiene la autoridad, todo valor es ancestral. He abierto suficientes libros para saber que ninguna otra época presenta semejanzas en estos aspectos con la nuestra. El servilismo y la identidad, que son vínculos, prevalecen sobre la libertad y la aventura, que son más ebriedades que posesiones. Había imaginado un ardid para renunciar a ser la huella, un destino. La tesis que defendía mal, que bien consistía en pensar que apoyándose sobre algo mucho más antiguo que la historia, era posible sustraerse un poco de la repetición compulsiva de su pasado. ¿Qué leíste? Otro pedazo. Pero también esa cosa, como esa otra da vuelta de la preservación, en sentido que... No, porque la, como el ámbito no lo... O sea, lo perverso también de la preservación, ¿cachai? Ajá. O sea, porque uno está poniéndole... O sea, el sacrificio, ¿no? Como claro, el sacrificio en el sentido de que... Tienes que, ya, decides preservarte, pero vas a tener que aceptar el anquilosamiento, el límite, la... Porque finalmente la preservación la hemos estado viendo como con valor, ¿cachai? Claro, y no como esta cosa como que a lo mejor finalmente la preservación es algo que tampoco... Claro. Es algo que no... ¿Qué? Que no preservarse puede ser un bien. Claro, que nos impide, no sé, pues lo que tú decías, un poco... Que no te lanzáis al vacío. De hecho, que justamente la intensidad, pues la intensidad está más asociada a. El que hablaba en momentos de intensidad, ¿no? Y la intensidad escénica. Está más asociada al dejarse ir que al conservar. ¿No? ¿Con qué? La intensidad está más asociada al dejarse ir que al conservar. Pero uno ve en los cuerpos que dejarse ir es un problema ahora. No, total, independiente del resultado que pueda tener. Soltar es una de las condiciones que no podía hacer, o sea, no es tan fácil. O sea, y tú poniendo a todos estos cabros jóvenes, suelta un poco y es como, imposible. O sea, ahí es donde yo veo el problema. ¿Cachai? Como que es como cuando decís tú eso, claro, uno no lo sí, hace. Sí, pero por eso, por digo, la intensidad. En es mayor en el soltarse que en la preservación. Ah, sí, sí, eso, perfecto, sí, de todas maneras. Ah, sí, está bueno. La intensidad que lo que habla Gruma, que en realidad... A mí me pasó, por ejemplo, con nosotros tres, que no encontré que no había nada intenso. O sea, la intensidad es mayor... Que era como una pretensión de intensidad, como no vi nada intenso. La intensidad es mayor al soltar que al preservar. Claro. Eso es súper entretenido prácticamente. Sí. Y eso yo lo puedo constatar. Sí, o sea, total. Y uno total. Lo constata en... Oye, yo hablé con el Rogazi, pero escucha, no me contestó el mail. Lo mandé ayer. Oye, yo también traje noticias de eso. Pero, ¿dónde está Bruno? Esperemos. Sí, Bruno va haciendo el café, distendiendo tal vez. Busca el café. Acerca. Oye, Trini, ¿puede ser invitada a mi examen? ¿Invitada? O sea, como profesora de la escuela. ¿Hoy? ¿Cuándo? Martes 17. ¿Qué tal? Tengo que fijar la hora según disponibilidades. Pero... Podría ser a las 5. Pero yo me tengo que ir. Ajá. A la... ¿Yo la media hora? 7. ¿Sí? 7:10. Ya, perfecto. Están en la misma escuela, ¿no? En el... porque llegué tarde por la marcha, estaba sola. ¿Dónde está esa escuela, doctora? En la tarde, la pintura sobre el casón, que es la que mira hacia el... ¿Sí? Ahí, en una casa antigua. Grande. ¿Está buena en la instalación o no? ¿La casa? Sí. Sí, la casa es la raja, pero como para propósitos de teatro creo que no les queda tan cómodo. ¿No? Como que no hay una sala grande, por ejemplo. Mm. Como muchas salas bonitas. Una escuela de teatro debería ser una residencia para artista. Claro. Vale. Toda la sala... mostrar, ¿cachai? Una casa donde puedes trabajar y tener muestras, que es súper céntrica. La casa es a mil. O sea, todas las salas tienen chimenea y espejo del siglo XIX. Muy lindo, pero no sé si es práctico para montar que está raro. Yo hice mi familia ahí. Claro, pero porque hicieron algo específico para el lugar o para la casa entera. Para que se agota después ya. No, pero yo la entendí como una residencia. Para 5 o 4 artistas o compañeros. Perdón, y muestren ahí. Es como todo lo que dicen de él. Pero esto le va a interesar al Grumman. ¿De qué? De Edith, la esposa de Lot, que se convierte en esta casa de que pirata. Me da Sodoma y Gomorra. O sea, igual interesante. ¿Todo bien? Yo, ustedes tendrían que hacer eso. El jueves tomé un sauna, frío, calor, y al día siguiente me voy a salir. Increíble. ¿Qué? Yo fui ayer, estaba la persona más feliz de la planeta porque me hice cariño. Fui a un sauna, le gané 7 lucas en el Club Providencia en Espatugal un día antes de hacer la tarde. Rico. Y hace sauna de calor, frío. Después, calor seco, calor húmedo, te ponían en jacuzzi con una hueá, ahí yo suelto todo. ¿7 lucas? 7 lucas. ¿Y no tenías que hacer socio ni nada? No. ¿Cuánto hay ahora? Lo que quieras, antes de las 6 de la tarde. ¿A dónde? En el spa del Empocuro. ¿Qué puede decir? Hola, quiero venir a hacerme un spa. ¿No quieres gastar 7 lucas? No tiene que traer su toallita, su traje de baño, su gorrito, ya, listo. Y al día siguiente, masaje. O sea, es una hueá de decir. ¿Como dentro de 7 lucas? No, ese... yo al día siguiente me hago. Yo me hago masajes con mi masajista. Todo. ¿Qué lo raja? Yo no me voy. Y de repente acordarse esas cosas, estoy diciendo, chucha, que son necesarias. Sí, bueno, yo necesitaría ahora fin de semana. Yo necesito ahora. ¿Una noche masaje? Una buena masaje. O sea, yo tampoco. La bailarina sí, y es una hueá transformadora. Mi mujer se hace masaje toda la semana. Transformadora. Pero no solamente con una hueá de músculo. No, de hay una hueá espiritual. No, de sentirse. Igual, total. Y yo hablo con una niña que es topísima, que sabe mucho. Y claro, tú en el cuerpo ya sabes gente que está fuera de sí o no. Yo necesito desinflarme un poco, siento que tengo mucho. Pero. Entró el faro. ¡Pero bruma! Deja el gluten 2 semanas y te voy a empezar a decir. ¿Deja qué? El gluten. Sí. Lo que uno come. O la leche también. Deja el gluten 2 semanas y vas a ver que tu cuerpo entero se empieza a... El queso ya lo dejé. Todo el queso en amarillo, o sea, el queso... ¿Qué queso? Sí. Yo soy un tipo de alimentación. No, lo dejé absolutamente, pero es una asquerosa. Me gusta el quesillo, el queso fresco me encanta. Pero el queso así... ¡Ah! Yo lo haría por el queso. Ya, pero les recomiendo, chicos, que sean cariño y es una vida, o sea, otra cosa. Ay, ayer la última acosté haciéndome masaje en los pies con una crema especial. Ustedes ven eso. O sea, me hago mis cosas. No, tienes que pegarte a... Lo cual es rico, yo lo hago toda la mañana, me hago mi meditación. Hago todas mis cosas chiquitas. Chicas, muy chicas. Del sauna y eso, expeleta. Qué bueno. Y también esas cosas que te ayudan a soltar, ¿no? Total, claro. No, si hay masajes que, como, se supone que los dolores, los traumas, los miedos se alojan en distintas partes del cuerpo y un masajista te puede liberar eso. Ya, ya. Chiquillo, vamos, ya. Vamos a quiero contarle un poquito lo que yo investigué. ¿Trajiste solo para ti, tú, mujer? Eso es. ¿Podemos ponerla acá en este? Nosotros lo vamos a... Pero, oye, si vaya, está abierto. ¿Ah? Dijo que o sea, ¿qué? Le puedo enseñar cómo se hace. ¿Cómo enseñar a leer? Ya, claro. Oye, ¿y es como que a las trazas de la obra? Sí. ¿Sí? No sé, claro. ¿Para acá, para la oficina? Vamos a hacer unas tazones para lo que hacemos. Claro. Ya, vamos. Esto se llama transdisciplina. ¿Hacer tazas? Tratar de comercial, de entrar con todos los medios en el mercado. Oye. No, pero si lo divertido de esto es para ellos. ¿Esto? ¿Qué es? Esto es pura presentación. ¿Qué es esto? ¿Aquí hay gente? No, esto es para la presentación, tiene de auto. Esto auto para mí, mi amor. Autovalidación. ¿No es para mí? Sí. No, estos son. Yo no me preservo, sino creo que van por supuesto, de hecho, como... Estamos diciendo algo súper importante. Claro, la baja autoestima es... De hecho, Butters no era un héroe. Ah, ya, ¿qué pasó con la baja autoestima? Ya. Que yo necesito que la autovalidación, por la autovalidación. Como que yo no voy a preservar algo o no voy a preservar cuando no creo que eso vale la pena de ser preservado. Como de la auto... De la conciencia. Sí, pero... No es más que conciencia, es auto... ¿Lo estamos diciendo? No, ¿qué dijo? Autovalidación. Autovalidación. De que yo necesito saber qué vale la pena lo que yo estoy... Ah, igual en el caso de esta taza es divertido, porque seguramente esa obra no estaba hecha, no estaba montada, nadie lo había visto, pero que el proceso ya estaba desencadenado, ya se había mandado a hacer la taza. ¿Tú crees? Yo creo que sí, absolutamente. No creo que haya un panel de que... Pero igual me encanta que exista como algo paralelo a la obra. Merece la obra. Merece como que el proyecto es más grande que la obra y implica una taza. O sea, implica... Te lo juro. Implica un cotidiano... Sí, pero es una autovalidación automática, yo creo. Yo creo que es una autovalidación automática, no crítica. Claro. Pero que lo hace un otro, no lo haces tú. Que no tiene nada que ver con la gente de la obra, es, no, es el que no sé, la cabeza de teatro que dice como tenemos que hacer de taza. O el que puso la pluma. Igual ahora tiene todo que ver con los artistas. También no Andrés Caravazzi. Andrés Caravazzi. ¿Tiene algún ¿El diseño? ¿Sí, tú, o no, el de general. Taza, fiche, polira, bla. Ya no tiene tanto que ver con lo externo. El merchandising tiene que ver con... Cómo yo te flanqueo a ti, espectador o mundo, desde todas las posibilidades posibles. No, existe eso, totalmente. ¿Sabes? Artísticamente existe. Sí. Exit through the gift shop. O sea, pero sí, es una hueá y vaya a salir por la tienda de, para comprar el souvenir. El souvenir ya es parte del arte. Ya, bueno, ya. Perdón. Yo empecé, dije, bueno, yo voy a analizar la congelación. Como sí, ¿no? Voy a analizar desde ahí, porque no me mata, pero lo voy a ver desde ahí. Y llegué a la... Empecé a buscar qué significa la congelación, cómo se congelan los productos, cuál es el proceso. Y anoté un montón de cosas. Lo que más me interesó, que voy a partir por aquí, es la criogenización. Genial. Pero no lo conocí, ¿eh? Sí, pero no. Walt Disney, Michael Jackson. Sí, pero Walt Disney es mentira. Es mentira. Ah, Walt Disney es mentira. Y me mató una pregunta como: ¿cómo defender la criogenización? No lo puedo decir. Criogenización. La criogenización. Me encanta, me encanta. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo sería nuestro mundo si tuviéramos a Jefferson, a Franklin, a Churchill, a Gandhi, a Shakespeare, a St. Paul, a Platón, a Newton y Einstein aquí? Hoy, ahora, para dirigirnos y aconsejarnos. Pero si los tenemos. ¿Por qué tenemos solo 9 sinfonías de Beethoven en lugar de 90? Porque Beethoven murió. Y si en lugar... No, esto es mi website de criogenesis.com. Sí. Y factor histórico. Y si en lugar de haber apenas 50 hubiera vivido 200 años, ¿quién sabe lo que él podría haber dado al mundo? En un mundo de criogenización, la productividad de nuestros máximos artistas, científicos, estadistas, alcanzaría posibilidades que no podemos imaginar. Todo esto se puede hacer ya. Vendiendo. No, pero es que es muy interesante porque lo que a mí ayer me pasó fue decir, la ciencia ficción de Evo. Estaba aquí, estaba la con mi amiga. Y yo puedo pensar, sí, y yo puedo permitirme pensar en conceptos que a mí desde chica se me inculcaron como imposibles, que es la eternidad, o que la vida no es sinónimo de muerte al mismo tiempo, como que no, como que yo puedo distanciar y empezar a diferenciar como la máquina, la prótesis, lo eterno, como lo que yo planteo como futurismo, y puedo permitirme pensar en la eternidad o la vida sin muerte como posición natural. Porque igual los conceptos de alargar la vida o de congelar un cuerpo están en la naturaleza. Hay unas ranas en Canadá que en la, yo no sabía, pero me parece que como en la naturaleza ya existe el proceso de que yo puedo congelarme durante el invierno, mi corazón se para y a través de electros, como descargas eléctricas, mi corazón se vuelve a reanimar. Pero hay un momento el proceso de invernación. Pero existe en la naturaleza la detención del tiempo. Es claro que sí. Y tuvimos miles de millones de años en glaciación. Hibernación. Y esa pausa no implicó muerte, no. Implicó pausa. Y la vale, me encantó. Uno no vive con ese concepto. ¿Cachai? La pausa es buena. Con concepto, la pausa es buena. Sí, bueno. Y nadie está dando pausas. Pausa. Dale, dale, dale. Entonces. Pausa. Esa fue una pausa. Bueno. Como posibilitadora de fantasía, ¿no? No, pero además, y la fantasía de la hibernación es una fantasía, como todos quisieran hibernar y como dejar todo lo que están haciendo por buen tiempo para poder descansar. No, mentira. No, no digo criogenizarse. Vale, pero la pausa del canto como modo de pausa está lleno de posibilidades. Les puedo leer lo de la rana, como cuál es el proceso de la rana, pero. Dale. Es que lo junté todo, lo junté todo. No. La rana del norte. De los bosques de América, tiene una gran capacidad de supervivencia para sobrevivir en invierno, mientras muchas de las especies ralentizan sus funciones corporales al mínimo para poder seguir viviendo sin desgastar la energía necesaria que necesitan para poder sobrevivir en el más crudo invierno. Se podría llegar a afirmar que simplemente estas ranas mueren, aunque puede parecer absurdo, pero no se aleja de la realidad de estos anfibios. Estos dejan de ser seres vivos para ser congeladores de células. Cuando ya se empieza a ver los primeros vientos fríos del invierno, en la rana confinada en sus habitáculos bajo tierra, comienza a suceder una serie de cambios. Así el flujo sanguíneo empieza a llenar de glucosa, que es una congelante natural. Todas las células del anfibio, inmediatamente la sangre se empieza a congelar hasta llegar al corazón, el cual pasa a un estado de criolización. Una vez esta situación, el anfibio es equivalente a un cubito de hielo con forma de rana. Se vuelven duros, de hecho. De hecho, si se pisara o se arrojara al suelo, se romperían miles de pequeños fragmentos. Entonces, esta pausa está más asociada a que si yo le hago algo, muere. Ni siquiera muere. Ah, se dice fragmento. Se fragmenta. No, porque ya está medio muerto, si la mamá es loca. Ya está muerta. Claro, está muerta. Oye, prepara. Pero en vida. Pero eso que acabé de decir me hizo recordar. Me fui volada, pero el aspecto de esa fragmentarización de la que hiciste alusión ahora es el principio de todo lo que es lo multimedial, sino que es la multimedial, sino que no lo virtual. Uy, se me fue el concepto, la palabras asociadas. No, todo lo que es la computación, todo lo la que tecnología, la virtualidad. Pero es que no, no es ninguna de esas cuestiones. Pero en el fondo, parte de eso. ¿Lo digital? Lo digital, esa es la palabra. Lo digital es un pequeño fragmento. Ah, total, total. ¿Cachai? No hay ninguna totalidad, hay una rizomatización de todo. Ya, eso. Y que se pone dura, pero también se diluye constantemente. ¿Cachai? Claro. O sea, cualquier cosa que tú, por ejemplo, te mandas un correo del proceso que sucede, o tú. Quieres abrir una página web, así de simple, como tu petición de abrir la página web se divide en, no sé, 200 cosas que viajan por distintos canales para llegar a una fuente que te dice, este buen quiere abrir esta página, ¿cachai? Y manda de vuelta la autorización por distintos canales, todos se juntan y te abre la página, ¿cachai? Y eso sucede en menos 2 o en un segundo. Pero es eso, es la fragmentación de esa petición y de esa respuesta. Ya, Ya, bueno, pero la idea es que te tenés que decir. ¿Está bien? No, fanático, escuchando, pero no sé qué te corresponde, pero está bueno. Pequeño fragmento. Dentro de ella, no obstante, subsisten las células desconectadas, independientes y estáticas, sobreviviendo de la glucosa. Cuando el invierno pasa, unas fibras alrededor del corazón de la rana empiezan a cargarse de electricidad estática. Cuando están suficientemente llenas, las sueltan de golpe, provocando lo equivalente a un electroshock, que pone en marcha al corazón nuevamente. Esto hace que el proceso se invierta y la rana sea de nuevo un ser vivo en completa funcionalidad. O sea, dentro de la vida, puede pasar por la vida y la muerte. ¿Cómo se llama la rana? Pero que no hay muerte. ¿Puede ser? Sí, porque si yo la llego a pisar, ángela, y si yo la llego a pisar... O sea, no funciona en vital. Pero la muerte, pero no está muerta. Tú, no, si la pisas, tiene que haber algo externo, por ejemplo, que la tiremos al suelo y la matemos. Claro. Pero no es que la muerte sí, esté porque deja de ser un ser vivo y vas a ser un congelador de células. Pero esa es una definición nomás, ¿o cachai? Bueno, no, porque toda la vida, funciones, ¿qué es la vida que yo creo? No, ¿cuál es la vida? Como la pulsación sanguínea igual. Sí. Y un poco poner qué es la vida finalmente ahora. En esta sí, por eso está bueno, porque es ambiguo. Pero espérate, ¿cómo se llama? ¿No dice? No, la rana de la... Yo la busqué como no. Rana de Canadá. Ya, entonces, después de esta rana, que me puse a buscar la criogenización en humanos. ¿Criogenización cómo se escribe? ¿No es criogénesis? ¿Criogenización? ¿Criogenización? ¿O dice crionación? Es crionación y se... Mal dicho, como tú lo estás diciendo, es como se dice mal. Ah, bueno, claro. ¿Crionación? Crionización. Es que en el Wikipedia me decía, mal dicho, criogenización. Se dice crionización con Z. Sí. Entonces, hay miles de gente en el mundo trabajando en congelamiento humano. De hecho, hay un tipo, como te encontraste con la historia de un tipo que congeló a su mamá. Y que se convirtió como... Que es el tipo que empezó con la criogénesis. Hay un... Que es un gringo. Hay un... Me acordé de weá. Basquetbolista. ¿Cómo se llama lo que tiene? Muy famoso que su hijo lo cronizó. Y esto se hace mucho en Rusia. Como Rusia es el país... donde están mayormente trabajando. Porque tienen las lucas y son locos. Sí, claro. Cryonics Institute y los gringos en Michigan. Of Michigan. También. Bueno, y CryoRus y Cryonics Institute de Michigan. Son como los que están trabajando en procesos de congelación de manera más seria. Pero lo que me parece lindo de esta seriedad es yo te congelo porque creo y tengo la esperanza que más adelante voy a poder... tú vas a resucitar. ¿Cómo le dices? O sea, te voy a despertar y voy a sacar tus padres. Porque en general es gente o que está a punto de morir, no de viejo. Como... Pero solamente puedes ingresar gente que tiene cáncer, gente que está recién muerta. Recién muerta. Ajá. ¿Pero tiene que estar muerta? Sí, pues tenés que estar muerto. ¿Éticamente sí? Sí, tenés que estar muerto. Bueno, había una película con Mel Gibson. Primero se congela, lo primero que se empezó a congelar fue los cerebros. El Fausto de Goethe. Bueno, Margarita. Pero humanos enteros se mantiene sobre el proceso de glucosa. Es súper importante el proceso del azúcar para mantenerlo, lo mismo que se le hace a la rana, a la mermelada, pero a la fruta y a la fruta lo que son conservación, y por eso nosotros estamos viendo tarjetas y estar ultra congelado está súper cerca a estar a grandes temperaturas de calor, de quemar a los mismos grados. Quema. O sea, también me parece interesante que son parte de lo mismo. Y me parece interesante el pensamiento o esta idea de que la vida no tiene que ver con la muerte. O sea, ya es el proceso de la idea de preservación es tal de que como humanos podemos tener vida que no necesariamente implique muerte. La inmortalidad. No es eterno, ellos igual dicen, yo no estamos tratando de plantear personas resucitadas para siempre, pero simplemente alargar ponerle pausa a la vida, porque nosotros no podemos hacer eso. Pero que quizás en 100 años más, de todas maneras se va a poder. Sí, puede. Quizás en 100 años más se descubre la manera de inmortalizar a los hermanos. Inmortalizar es mucho. Pero quizás, por decir. Pero chicos, se descubre esto una cosa paralela. Entonces despertáis este tipo y aplicáis el procedimiento de. Finalmente lo que va a pasar es que la condición del cuerpo, ¿necesitaremos el cuerpo a la existencia? Bueno, que un poco es eso, po. Pero claro, pues si va y somos seres, luz, a lo mejor no vean ya más extracorporal. Igual nosotros podemos clonar, ¿cachai? Eso también habla de la supra preservación. Si tú quieres un hermano doble, te lo hago. Nosotros ya podemos, o sea, nosotros no hemos asumido. Como que ayer no, pero en todo caso, el humano doble no está permitido. De que pero, se está haciendo pero Rusia, no está permitido, ya, pero o sea, la tecnología está, por yo supuesto. Yo puedo, no me dejo, pero me no puedo fumar pito, pero no es legal. Sí, total. Pero lo hago igual. Sí, pero el hecho de que, ya, pero tú no, ¿a dónde está el primer humano? ¿A dónde está la Dolly? ¿Cómo sabes cuántas personas no están? No sabemos, no existe. Ah, no es. Existe. ¿Cómo se llama? Lo que pasa es que no estamos, o sea, si existe la tecnología es porque existe el acto, o sea, no está la tecnología solamente, el acto debe estar por ahí dando vueltas escondido. Claro, de todas maneras, pero digo, no es social, claro. No pero social. La robótica también apunta a eso. ¿Cachai? Toda la tecnologización tiene que ver con suplir este. Finalmente, no, pero es que bueno, porque justamente el límite, el mismo límite de lanzarse o no lanzarse, ¿cachai? De los científicos, es un límite que ellos se impusieron como sociedad científica. Hay un límite moral que no vamos a traspasar, que va a ser el trabajar con humanos. Pero aún así, ponte tú a mí lo que más me llamó la atención fueron los fundamentos de la creación, más que en sí misma, que dice así. Como el trabajo, algunas personas han dicho que la criolización es algo negativo. Como el trabajo para mantener una técnica médica para salvar la vida de hombres, de mujeres y de niños puede ser algo negativo, las personas que se unen a organizaciones sobre la criolización son algunas veces llamadas egoístas o asustados de la muerte. Pero, ¿qué clase de generosidad tiene el suicidio? ¿Qué es lo que tiene de admirable mantenerse impotentemente mirando cómo su esposo, sus niños y sus amigos sufren, se enferman y mueren? No hay nada admirable en eso. Si la gente cercana a los temas sobre la criolización realmente no se aferraran al extraordinario punto de vista de que la congelación puede ser curable, en una edad de clones e inteligencia artificial, de corazones mecánicos y de bombas de hidrógeno, de aterrizajes en la luna y de fotografías de la superficie marciana, de la World Wide Web, ¿es eso realmente tan improbable? Pero aunque las implicaciones sobre la criolización para el individuo son simples, una oportunidad en la vida, una vez de la muerte, sus implicaciones para. Esto está en inglés, yo lo traducí, está muy mal traducido. Imagine por un momento que la criolización funcionase perfectamente ahora mismo. Imagine que simplemente pudiese desconectar una persona como el interruptor de la luz y volvernos a la vida en unos días o meses o años más tarde, perfectamente saludables, como si el tiempo no hubiera transcurrido. El tiempo también vuelve a ser interesante. ¿Qué significaría? En un primer lugar, querría decir que sería el fin del inmenso y global sufrimiento humano. El cáncer ya no necesitaría la agonía de la cirugía o de la amputación o de la posible muerte. El Alzheimer ya no significaría años de humillación para las personas de edad, haciendo disminuir sus ingresos. Pausa. Esto significa siempre como ya yo tengo principio de Alzheimer, me congelo y me van a descongelar cuando haya una cura para el Alzheimer. Sí, ¿no? Sí, claro. Exacto. Pero igual, que igual eso es divertido. Porque esto está hablando, o sea, esto es una promoción, es publicidad. Ya me es un hincho. ¿Te lo promueve la industria farmacológica? No, aquí es del Michigan Institute. Sí, pero ¿quiénes son? ¿Qué le pasa a la luz? No, sí, lo divertido igual es que hay una fantasía de que va a haber una cura para el Alzheimer, una cura para el cáncer, va a haber una cura para todo, pero no es que organiza. Obvio, pero no, pero lo que no me parece tan loco es que el buen dice, estamos viviendo en la edad, por eso digo, nosotros igual queremos ser súper clásicos, pero estamos viviendo una de clones de inteligencia artificial, de prótesis, de huevas mecánicas, de bombas, de aterrizaje en la luna, de fotografía. Va a aterrizar una hueva en Marte y lo vamos a poder ir viendo. O sea, vivimos en una edad donde todo lo que época. como la decadencia de este imperio donde todo lo que nosotros jugamos como algo ficticio es posible. O por lo menos va a ser posible y nosotros somos los que lo estamos generando. Me pareció como ya la idea del imperio humano tratando de abarcarlo todo, ¿cachai? Me encantó la ciencia ficción de la web, nada más, me encantó. Lo encontré. Y hay unas cuevas en Málaga, en España, donde quieren hacer estudios de cronización para poder, para volver de hecho a las cuevas, pero con aguas y donde estén todas las personas, donde quepan 400 personas congeladas. Pero tienen que ser cuevas a tal de temperatura, entonces es como mezclar realmente lo paleolítico con lo que se está haciendo ahora. Y hay gente que mientras nosotros tomamos el café hablando de arte, están tratando de hacer la hueá. Y esa realidad paralela me parece demasiado entrete. ¿Qué te parece entrete? ¿La realidad paralela o que se dé la paralelización de la realidad? No, que perdón, nosotros ahora podamos, que de verdad... Pensar en eso. Que suceda para la danza. ¿Y qué es que te lo está haciendo? Que vivimos en la etapa donde... Que ya no es fantasía. Que no es fantasía. Y que la gente lo está haciendo ya. Y que yo puedo congelar mi cuerpo. Y tal vez en un futuro, porque cuando a alguien le decían hace 100 años que iba a existir una cosa que se llama internet, todos decían que las personas estaban locas, probablemente. Pero cuando yo decida unirme al Instituto de Michigan y en 100 años más estar vivo, como... Pero a raíz de eso, me gusta ¿cuál la, es la presencia? La fe. La fe es que... La resurrección, ¿cachai? Que es, la resurrección. En 100 años más estamos, ¿cachai? Estamos. Pero en ese sentido... Es imaginario, me pareció muy interesante. Me gustaría hablar con el Julio Salazar en es que el mismo, neurociencia, es que el porque, mismo, porque yo creo que ahí hay cosas que uno no tiene idea y que la verdad está haciendo. Sí, pues, está haciendo. Es un poco el mismo concepto como el refugio anti-guerra nuclear. ¿Cachai? Que tú te compras y que gente lo tiene, su refugio con provisiones para 60 días. Conservarse. Mira, ¿sabías qué? Salir para afuera y el mundo es que es habitable. Exacto. Yo sí, veo, ya, yo ¿qué es lo divertido? ¿Cómo? Yo me importa cómo, pero pico, mantengo mi vida, ¿sabes? Oye, claro, por eso. Igual, pero hay gente que está chocada a eso, y si después esto fuera real, o pudiera tomar esta opción por 5 lucas, te aseguro que la mitad del mundo se congelaría. Oye. Por 5 lucas. ¿Cachai? Por el precio que fuera, si esta cuestión fuera popular, hablo como de que el pensamiento, todos, sí, pero, te aseguro que la gran masa quisiera. Sí, pero también como... Preservar. Oye. Creo que demasiada fe en el ser humano. Lo encuentro terrible. Como el, Oye, pero tenemos, mira, a mí me da risa porque todas estas cosas son lugares, desde la foto que presenté hoy día, son puros lugares de ficción que ustedes... Tú puedes generar la ficción como dramaturga, como, ¿cachai? Tanto los elementos de hacer una ficción de la puta madre y empezar a jugar. ¿No? Ya, pues, cuéntame, tú eres la encargada de eso. Yo, de verdad, ayer me fui para la onda de la ciencia ficción a mil y me pareció. No, pero es que es muy en la ciencia de Río, ingresar el pasado dentro de una performance. Es ficción, porque ¿qué la, o sea, no, es la ficción la que te permite. No, pero está bien, pero ¿a través de qué materiales? Esa es la pregunta que te hace. Es a través, como uno quiera, porque de la si lectura, es, por ejemplo, de no, es la acción, si uno señala, si uno pone. Es lo mismo cuando yo les decía la foto, esos somos nosotros. Cinco en ese espacio-tiempo, ¿no? Tú lo pusiste ahí. O sea, claro, yo sí también. O sea, yo, si uno puede poner la huevada y poner una foto y decir, sí, aquí estamos, y es una ficción que tú decís, chucha, sí. Esa foto yo la quiero hacer. ¿Cachai? No, pero es que ese es el lugar de la ficción donde uno puede hacer, y solo declarando, porque yo no es que no vamos a vestir de cabernet. Si uno señala y dice, y seguí el juego. Si mi hipótesis es que eso que tú señalas no solamente es una ficción, ¿cachai? Sino que es una realidad. Todo el rato, realmente, simultáneamente. Esa es mi hipótesis, que están llamando. El juego. Ya, justo con la foto, contéstame. ¿Podrán acceder a él, a la organización, aquellos que confíen en que el progreso de la ciencia les dará la chance de volver a vivir? Según la empresa responsable del sistema, actualmente la mayoría de las personas tienen posibilidades de alcanzar la inmortalidad física. Y aproximadamente creen los científicos que en 2030 o en 2050 van a haber ya maneras de poder volver a la vida. ¿Sí? Te puedo congelar, te puedo mantener todo tu órgano, ¿sí? Pero lo único que me falta es este como electrochoc que tiene la rana que no tenemos nosotros. Bueno, ese electrochoc lo encontramos. Sin duda, ¿cachai? Sin duda. ¿En el arte? No sé. O sea, además que lo encuentran, pero... Me están pagando. ...padres congelados que se congelaron en el 2012. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Congelamiento? ¿Qué le pasó? Las variables ahí son... ¿Cómo hacemos llegar a Platón o a John Cage? ¿Cómo? Ah, para que estén vivos acá haciendo su trabajo, ¿no? No tiene sentido. No, si tiene ¿qué quiere pasar con la humanidad, güey? Si traes toda la gente del pasado, toda, a todo vuelve. Y hay una sobrepoblación mundial. Un viejo latero. Pero si todos somos viejos, ¿cómo no convertirse en un viejo latero? Pegado. ¿Me decís por qué? ¿Sigue tomando? Sí. Estamos llenos de viejos lateros pegados. Nanotecnología, nanomedicina. Con demasiado tiempo. Bueno. Pero igual lo que hace un taxonomista o un que una restauradora es básicamente lo mismo que hacemos nosotros, lo que quiere hacer esto. Es volver a darle vida a un... Bueno. Yo, bueno, volviendo a eso, a mí me gustaría en concreto... O el embalsamado, sí, el preservar muerte. Sí. Al Rogasi, al Ricardo Rogasi, ¿qué le digo yo? Que no va a votar. Sí, pero ¿en qué temas? Porque nosotros... ¿Qué hace él, perdona? Restaurador. La capilla de Sixtina, va y preserva todas las iglesias y que se... Toda esa cosa como de... Pintura. Pintura y... Arquitectura. Y claro. Pero sobre todo pintura. ¿Lo llamamos o no? O sea, la... Sí, también. Yo en realidad no... No me imagino cómo podríamos prepararlo o prepararnos. Conversatorio nomás. Sí, yo creo que podemos hacer eso. Estos temas. ¿Sí? Háblanos de la presentación. ¿Podemos hacer eso? Sí, obvio. No, por ¿Y cierto. ¿Qué le decimos al pintor? ¿Nos interesa qué? Que nos cuente. Aparte el mecanismo, yo decía mecanismo, porque decía, bueno, ¿de qué quieren que hablar? Pero eso lo vamos a lograr en la conversación. El proceso, no hay que pedirle que nos presente, tiempo, pero eso lo vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Lo mismo con el Julio Salazar en neurociencia, ¿qué? ¿Memoria? O sea, me interesa memoria. El proceso cognitivo de recuperar la memoria que tiene que ver con... El proceso cognitivo y perceptivo. Es igual esa persona viene con su conocimiento. Sexo, motricidad y recuperación de la memoria. Esos son aspectos que me parecen muy interesantes. Lo discutí un ratito. Preguntaré si se ha leído a Damasio. Espérate, sexo, motricidad, ¿y qué dijiste? Y proceso de memoria. Damasio, siglo XIV. No, pero es tipo. Suena como siglo XIV. Sí. ¿Cómo se llama? Damasio con dos. Damasio Encina. No, con Encina. Sí. Damasio. ¿Cuál con eso? ¿Y para dónde va el clínico? No, no. No, a mí me encanta la ficción. Como los lugares. Es una ficción. Sí. ¡Pero entiéndelo! Bueno, la ciencia ficción la está acá. Pero lo que trae, porque validar esta hueva es me parece un poquito humana, ¿cachai? Es porque parte de nosotros, yo estoy de acuerdo con eso. Como que entiendo que tú estás mucho más filosófico. No, encuentro la raja. La raja es pero me gusta esta relación. Me encanta la raja. Pero me encanta eso. Pero a lo que voy yo me encanta eso, pero me encanta eso también. Sí, ¿cachai? Total. O sea, yo me gusta que convivan estas sí, cosas, porque si no es como hacer eso, no, pero para nada. A mí me gusta como... Lo que pasa es que no hay solución, como no estamos en pos de... Por eso yo decía como el objeto que pensé era esta sirena dentro de un frasco, pero como lo único que podría ir en pos de una presentación. Pero también es súper bueno, o sea, como material y como cruce de todo, me encanta la profundidad, me encanta el ficcionado. Es una película de Mel Gibson. ¿Tú cachai eso, no? Sí. De... ¿Cómo se llama? Pero de la película hollywoodense sobre el tema de la criogenia. O la criogenia, o la criogenización. Boca. Que estoy escribiendo el Museo de Historia Natural, que mi amiga me dijo, yo lamentablemente mi amiga se va a Guatemala mañana, por 2 semanas, entonces me dijo, mándame un super mail y yo te comunico con Lautaro o con otras personas. Pero en 2 semanas, ¿podemos ir en 2 semanas? No, no, pues sí, vamos a ir las 2 primeras semanas de julio. Esas son las que queremos activar, estas 2 primeras semanas de julio. O sea, las 2 personas le he dicho eso en el mail y no me han contestado. Y yo le hablé con mi amiga que es... restauradora, que es total, y ella trabaja en un taller donde hay varios artistas restaurando. Me dijo, puedes venir martes o miércoles o viene en la mañana, y yo estoy, les hablo feliz. Ahí en el taller. Ella es una linda. Bueno, ¿y dónde es? ¿Dónde está? ¿El taller? No sé. Pero ya, pues ahí podemos agendar tranquilamente, ¿no? Cerca. Es que la llamamos hoy día, ella es muy capaz, joven. Seguiría a meterse también como una posibilidad si es que necesitamos ese ámbito audiovisual. ¿Le preguntaste? Sí, me dijo que feliz. O sea, en el sentido de que si es que yo pongo la mesa también ese otro es persona. A mí, claro, aspectos como lo que me está llamando la atención es cómo, por ejemplo, por un lado el universo visual o de creación de ficción. Por otro, visual me refiero también a la materialización de eso. Sí, imágenes. Eso es un aspecto. Después, los conceptos que estamos usando, como otro aspecto, me ha llamado la atención, voy a decirlo así, pero no significa que sean de cada persona. El tema del tiempo, ¿cachai? El tema del movimiento y el cuerpo, el tema de la ficción, ¿cachai? Como otros elementos como para darle vuelta a este proceso creativo, como que estoy sintiendo que tenemos que empezar como, ojalá, generar una especie de glosario de tanto de palabras como de imágenes que nos permitan empezar a ordenar, porque tenemos por un lado las grabaciones que nos van a ser de gran utilidad, pero va a requerir también tiempo de escucharlas para recabar la información. Pero por otro lado sería como bueno que empezáramos como también a materializar algún documento paralelo, sin ningún tipo de no, necesidad de un paper, nada, sino ordenar, así es, poner, depositar en Word todo esto de manera tal de poder ir ordenando y también pensando a futuro de lo que tenemos que entregar materialmente como paper, ¿cachai? Como un resumen. Claro. Como un acto. Si esa pega sería yo el que la tendría que hacer. Mira, yo esa pega, si tú me exiges, o sea, yo podría, pero no soy incapaz. No, lo que a mí me gustaría es que cada uno pudiera, me incluyo, tirar una lluvia de conceptos y de visión. Eso es una tarea. Claro, eso estoy diciendo. ¿Cachai? Como lluvia de ideas. Es que igual yo creo que. Yo creo que igual estaría bueno que lo supierais tú de manera que lo podáis articular, ¿no? Que podáis darle forma. La articulación es otra cosa. Sí, sí, sí. No, vamos a desarrollar a partir de eso, digo, articular ese documento. No articular las ideas y desarrollarlas y digitarlas, sino articular ese documento. Pero tú eres la que. Porque yo te digo como, sí, la idea del tiempo. Y tú puedes quizás poner la idea del tiempo y tres cosas. Vincularla, sí. Está bien, sí, eso sí. Pero en el fondo. Pero por eso, poner la idea del tiempo. Ah, sí, sí. ¿No? Claro, claro. Y si tenéis una cita, colocar esa cita. Claro. Porque en el fondo, si habláis del tiempo, ¿desde quién estás hablando? ¿Cachai? Claro. ¿No? Y si se me ocurre a mí que Blumenberg, estoy inventando ahora, lo dijo de esta otra forma, y bueno, lo ingresamos también, ¿me entiendes? Yo también, también, cuando tú y yo puedo hablar de montones de cosas sin tener ni una cita, sin tener ninguna cita. Por supuesto. Sí, pero la idea es. Pero la idea es tener esas cosas. Yo, pues, eso es un poco lo que hemos estado haciendo, cada uno trayendo su pequeña. Y recuerdo que Simón era el encargado de eso. Sí, era como el. Escribano. Escribano, claro. Entonces también nos deja un poco algo. Yo creo que igual tenemos que empezar a apuntar hacia presentación de algo, como situación escénica, narración, ¿no? Pensar qué destino tiene todo esto, porque está fascinante y yo creo que se va a seguir desarrollando de muchas maneras, pero canalizarlo, porque por ejemplo, si vamos a incorporar a alguien que va a hacer filmación o fotografía, ¿qué va a filmar? ¿Qué va a fotografiar? Pero por eso, ¿queremos tener un video? Sí. ¿Queremos tener fotos? No, pero por eso digo, a medida que van saliendo las cosas, las necesidades, después uno dice, mira, yo tengo un nombre para eso, pero no sabemos si lo vamos a hacer. Es que por eso digo que deberíamos como poner énfasis en hacia qué resultado estamos, queremos ir. Yo creo que a partir de estas últimas cuatro. Hoy día es el viernes último. Hoy día se acaba junio. Hoy día se acaba junio y estos son el tema conversatorio y todas esas cosas como de lluvia de ideas, ¿para dónde? Sí, vamos a ir conversando, pero quizás en otro contexto. Exactamente, y ahora es como de decir, a partir de esta primera quincena que vamos a ir diciendo, mira, bueno, sería bueno profundizar con expertos en esto, en esto, en esto. Como eso es lo que estamos haciendo. Ahora, indudablemente va a llegar un periodo que vamos a tener que acotar y decir, bueno, esto es nuestro. Y profundicemos en ese marco, porque si no, abrir, ¿cachai? Claro, sí, empezar a pensar qué forma adquiere. ¿Cuál? Y casarse con ciertas ideas, que yo creo que eso es lo que. Y eso es lo que estoy diciendo yo cuando les digo que tenemos que, antes de entrar a la escena, al lugar, al espacio, o paralelamente tenemos que elaborar un pequeño documento, así como una especie de guía general, definitivo. Y además que el acto nos va a dar también otro. Y ahí va a ingresar, pero ahí va, espero que vuelva Simón, para que esté con el computador y estemos, o yo también, copiando cosas y generando algo más concreto, ¿cachai? Esa es la estrategia que les acabo de proponer, por eso estaba pensando en eso, porque estoy consciente que hoy día es la última reunión de mesa, ¿cachai? Al menos así, y que en el fondo tenemos que dar un paso más con eso y tenemos que materializar cosas. Sí. Bueno, entonces es como el resumen de todo. Tenemos presupuesto de producción, ¿no? ¿Tenemos? ¿O tenemos solamente honorarios? No, tenemos presupuesto de la producción, si uno elevaba el presupuesto más allá de 50 lucas, tenía que presentar boleta, y como nosotros no estamos muy de manera, como que pudimos hacer solamente un presupuesto de 50 lucas. ¿Es el presupuesto que tenemos? Entonces, te lo veo, pero creo que son 100 lucas de producción no básica. Yeah. Y lo que yo había hecho era subirme yo, la coordinadora, el sueldo, así 100 lucas para decir ya. Y usar esas lucas. Cabrón. Pero en el fondo, cuando tuvimos que rearticular el presupuesto. Y además nos bajaron también. O sea, por eso bajé 220, de 250 a 220 y no bajó más porque saqué no la cifra. Y saqué de mi ese sueldo que tenía 100 lucas más, saqué la. Pero entonces, ¿cuánto tenemos en realidad? Al ojo. Sí, 50 o 100. Acabo de mandar el mail al Museo de Historia Natural. ¿Ya? ¿Te respondieron? ¿Al tiro? No. Lo acabo de enviar, somos un grupo de profesionales investigadores de la Pontificia Universidad Católica. Mandé un super mail y listo. ¿Y a quién se lo mandaste? A mi amiga Florencia, que es mi íntima amiga. Y ella lo presenta. Mándalo por formato bonito para que evidentemente sea un plus que ustedes vengan, ¿cachai? sea museo, igual le interesa. ¿Florencia cuánto se llama? Alinante. ¿Y ella trabaja en? Museo taxidermia. No. Está en el Museo de Ciencias Naturales, ese que acaban de reinaugurar, sí, ¿no? Ok. Tengo que llamar a mi amiga igual y decirle. Yo tengo que llamar a mi amiga igual y decirle. Pero si quieres, vamos con ese dato, porque dos, yo al Rogazzi le dije, me dijo, mándame un mail. Eso fue ayer, a mi con él. También el Rogazzi más viejo. Más. Entonces, lo que hacemos, quizás, lo que vamos a hacer, si habíamos destinado cuatro sesiones a esto, ¿no? ¿A qué? ¿A esto? No, a otras personas. En ese proceso, cuatro sesiones, aparte y paralelamente, vamos a elaborar este documento. Sí, ¿cachai? De manera tal que cuando el tema de escena lo tengamos a disposición. Estoy tratando de organizar un poquito la casa para que podamos movernos. Y yo le voy a pedir a Simón, o sea, me tienen que ayudar tú, Eli, de todas maneras, a Simón, de que él paralelamente también se haga cargo de este proceso de traspasar el documento. ¿Cachai? ¿No? O sea, entre los dos. Yo y Simón voy a trabajar en esa cuestión. Pero el rol de Simón es ese. Entre otras cosas, sí. Mira. Es que igual necesitaba un ayudante. Se salió un diente. Oh. ¿Entre medio? ¿Se te salió un diente? No, pero me dolió en él. Oye, anoche se me quedó. Museo de la Memoria. Proyecto ADN. Se botaba el diente. Pero que dormí, o sea, me desvelé porque me desperté, había soñado muchas cosas. Ah, ¿qué pasó? No sé. Anda a mirar. No, entró una piel entre los dientes, sí, y en la encía, ¿no? Y traté de mirar si tenía algo. Hilo de sal, hilo de sal. Perdón. Con el frío acordamos más, listo. La dura, el gas naturalmente sí pasa. Yo estoy a dieta, no sé si han cachado que yo no estoy con una puta galleta. Sí, bueno, yo estoy comiendo mucho, bueno, estoy haciendo peso. Como el invierno me tiene comiendo chocolate, no quiero. Oye, yo también tenía como una sobredosis. Presupuesto modificado. De azúcar. Sí, azúcar que también, y como que se tiene que bajar. Yo también, porque me estoy totalmente de acuerdo. Total. Pero, a ver. No, que yo. No, si no, no tenía no, y la guata que tengo así. Me dio risa. Tenía. Me dio risa porque tu güey llegó así al arco y dijo, ¿cómo estás en la puerta? Y es como lo típico que dicen los buenos actores, actrices, todos los buenos. Pero estás más gordo. Horrible, que, yo no creo que te puedan cagar el día cuando te dicen eso. Estamos gordos. No, este semestre lo debemos. Mira, ah, no, este semestre. Ajá, flaca. Insumos para registro, 40.000. Fotocopia, yo también. Tenemos 45, cabeza grande. Tenemos como 200. Tienen ojos grandes. Todo eso es cosa. Se ve como, ¿cachai? Pero no. Es que vosotros podíamos. Es flaca. Pero de 50 lucas teníamos que poner. No teníamos nada, eso fue. ¡Ay! Pero ah, no, no, no, no, son 12, 120, 140, 140, 140, 150, 500. 150. ¿Qué cosa? Lucas de producción. Nada. Nada. Son pocos. Pero bueno, lo hacemos juntos. Y yo había puesto eso, pero no lo pude sacar. Porque la plata que nos van a pagar la destinamos a producción. Mira, te juro que para lo poco que nos pagan, yo preferiría poner eso, toda la plata. Y voy a irnos de viaje una semana al norte de Chile. ¿Qué tanto se va a ganar 200 lucas en 5 meses? Vamos. ¿Vamos a ganar, bueno, ganar 200 lucas? Vamos a perder 5 meses. Ah. No, y hay cachorro. En vez de perderlas ahí entre todos los millones que ganamos, si esa weá sería para hacer un viaje. Yo la pongo. ¿Qué vivís con tu papá? Ah, conmigo, con mi papá hace 2 semanas que yo solo hace 7 años. No me humillé. Yo tengo que darle comer a mis dos hijos, a mi mujer. ¿Dos hijos? Ni uno tiene hijos, todos podríamos hacerlo. La cuestión es la experiencia. Ya, no, si nos vamos a ir a un viaje. ¿Pero el problema es dónde? Tengo dos niñas. Mira, ahí están los niños. Foto nueva, por favor. Ah. Hermosa la foto. Estoy sacando, aprendiendo a sacar fotos. Muy bien, muy bien. ¿Con el teléfono o cámara? Sí, en Instagram. No tengo idea qué es Instagram. Es un filtro para que las fotos se vean más ricas y una manera de compartir. Es lo mismo que el Facebook. Foto se te entera, ¿sí? No, es lo mismo que el Facebook, pero compartido. Entonces tú descubres la vida del otro a través de las imágenes que posteas. Claro, y tú tenés tus amigos y las fotos que ellos suben. Yo tengo, mira, esta foto donde tú, yo creo que esta es notable. Súper. ¿Cachai, no? A verla. Está bueno, ¿no? Ese foto, sí, precioso. O sea, ya me están dejando perspectiva solo. Y está en la playa y era... Mira. Y saco esa foto yo. ¿Y dónde está él? Yo vivo. Oye, ¿cuándo nos vamos a ir con un grupo a Turquía? Vamos a Turquía, ahí está la empresa. Sí, chicos, pueden ir, vamos. Tiene una casa en Turquía fabulosa. ¿Se la muestro? Fabulosa, realmente. Podemos perdernos allá un fin de semana completo. Vamos a Turquía. Hoy, de hecho, me voy ahora. Vamos. Pero caché que todos los objetos son de preservación. Sacarle la foto al perro es preservar el momento y mostrármela. Fijar, no preservar. Mira mi casa. Es como traer la vida, traer la vida, traer. Es lo único que nosotros sabemos hacer. Traer la vida, validar la memoria, tener un testigo. Es la única cosa que nosotros hacemos constantemente. Pero, pero salvo el que se aísla, el que se suicida, el paria de la sociedad, que son, bueno, uno entre 50. El que se tiró de mal, ¿cómo se llama? Butes. Butes. Mira, esta es la cocina. Cacha, mira, mira qué linda la casa. Ah, la casa de... Cacha, yo estoy sacando fotos. Cacha la casa, Ramón. Esta es mi amiga. ¿Qué amiga? La hija de una amiga también, tía. ¿Y está en la otra playa? No, pues estás... ¿Pero acá está la casa? ¿O este es un camino? Sería fabuloso así, ¿no? Mira, esta foto está buena. Pero la marqué de otra manera. Mi amiga, estas son mis niñas. Este es el jardín, mira que está bonito. Qué bueno. Mira, ¿qué está haciendo? Si es largo. ¿Eres Me encanta. La foto, mira, esto donde tú. Y tú con él hizo un pico enorme. ¿Cuál? Ah, no, es la. Eso. Como perdón, vi un pico enorme. No, me siento. Por favor, mira eso. Uy, pero salió una foto en internet que era lo mismo, un perro que parecía un pico enorme. ¿Qué era? Ahí está. ¿Qué es? Ponlo, agrande. Pero es. Hay una foto saliendo en Santa Fe, que era un perro blanco que si ve otra cosa, porque está. Esa mitigación. Esa mitigación. Yo saco fotos al crecimiento. Trato de hacer como. ¿Cuándo viene tu quién? Cuando quieran. Yo pongo a disposición. Pero no, y las proyecciones que hago, mira, ¿sí? ¿Tú tenías auto? Yo tengo auto también. Mira mi video. Estos son mis videos. Mira ese video. Este es mi video. Y yo hago esto. Yo creo que está sin nada. La raja. O sea, que yo no sé hacerlo mucho, pero con este celular, cámara fija y el movimiento. ¿No está fija? No, porque yo hago así y de repente sale el perro. El perro, ¡córrete de ahí! Y el perro que ladra. Pero yo encuentro que esto. Mira ese celular. Imagínate proyectado un grande, ¿no? Ya lo proyecté cuando me salió. ¿Qué hiciste? Cuando la. Importa, voy a repetir tu imagen y se empiezan a volver un. Hoy sí te voy a preguntar, ese perro eres tú, ¿no? Sí, lo puse. ¿Qué tenés con eso? ¿Tú estás haciendo algo allá con eso? Estoy haciendo una máscara de Alemán. Pero, ¿cachai? Uno tiene que ver con el sonido. Pero me encantaría que apareciera un humano ahí como de la ropa y se pusiera como sirena. Pero, ¿cachai? Ese movimiento. ¡Ah! A mí lo que me pasa con esto, pues que yo paso todos los días por ahí. Porque es un. ¿Dónde es? Tú tienes un roquerío. Pero siempre es distinto. Sí. Porque el mar es distinto, porque la textura, porque el sol, porque hay otras cosas. ¿Y vayas a firmar todas las veces? No sé, lo digo porque uno fija el cuadro y la movilidad está en que. Me dedico a hacer esa por ahí. ¿No pasa de repente que esas bolas se meten en tu cámara y te miran para abajo? Pues tú sabes que hay un video instalador que es bien conocido, que se me olvidó el nombre, que seguramente la Carola lo conoce de memoria, que justamente hace eso, se pone una cámara frente, en este caso, una entrada a una casa grande, y de repente empieza a salir gente y todo, y de repente, desde la casa por dentro, empieza a salir agua, así, por las ventanas, por las puertas, así, y queda acá, y la cámara se tapa de agua, y todo agua, agua, agua, y, ¿cachai? ¡Qué lindo! Es un video instalador, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Eso, ¿cachai? Lo que ha generado yo, a raíz de eso. Sí, claro, visité famosa, hermano. Claro, entonces a raíz de eso tengo otra. Y voy a empezar. Es como esa hueá, como digo. ¿Qué generó? Mira, hay un perro ahí. Porque eso me hizo. Yo estaba probándome el vestuario que iba a hacer en la otra cuestión y después dije, ya, bueno, me voy a esa foto. Y como que, ¿por qué esa chaquita? Yo. Entonces de repente dije, ya, bueno. Entonces cada vez voy a sacar otra. Cambiaron el. Este estaba allá. Entonces es como tener. ¿Cachai? Oye. Pero es como irnos adelante, igual. Por eso, ¿Por qué? O sea, pero ¿por qué una función? Allá, no, no, siempre está bien. Traer los mismos recursos que traer el. No me puedo poner la venta. ¿Qué parece eso? Que a raíz de esto es súper interesante, chiquillo. Pero una porque te fuiste. Una construcción de uno, ¿cachai? Que me usa en la vida. ¿Puedes cambiar los cuadros? Voy a cambiar uno. Esta cuadra de los espejos, la construcción, la oficina. Aparte de hablar de la construcción. Sí, así que mira lo que es el plano de realidad, es muy bonito, muy interesante. ¿Qué pasa? Ahora, eso podría verse como una frivolidad, yo modelo, ¿cachai? No, pero tiene que ver con construcciones de... ¿Eso es tu casa? Sí. De coche trigo. No, si lo lindo también es que conviertes tu cotidianidad en tu obra. Tu agenda, ¿eh? Es lo mismo que dejé de ¿qué hiciste? ¿En tu casa tú qué? No, estoy en Santiago, 50 metros cuadrados. Pero cachai que después dije voy a hacer esto. ¿Pero qué opinan con esto? ¿Qué opinan? Tenés razón. El nuevo proceso estaba ahí y alguien lo cambió. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿A dónde estaba el nuevo proceso? Macbeth estaba allá, ¿o no? Cambiémoslo. No. Yo lo acabo de cambiar. Ah. Todo lo acabo de volver a su lugar. Bueno, cambiemos las otras. ¿Por qué no empezamos a jugar un poco? No, te lo acabo de pero tú escucháis muy esta... Bueno, me pesca. Estoy, dale. Yo estoy acá. Yo también estoy acá. A mí me gusta la idea del recorte. Pero trabajemos conjunto. Ya, pero eso es de tener trabajo. No, eso es como ideas como del cotidiano y digo, ya, a ver, voy a hacer ese mismo recurso con distintas cosas. La construcción de uno. Y dudarme preparado por un vestuario. ¿Qué quita bien? Pero a mí, más que no, a mí me interesa es lo mismo que dijo la Tini. Ah, el recorte. No, por el lado. Acá. El recurso en sí da que aprovechar. Pero lo que pasa es que el hecho de sacar la foto, lo que provoca la imagen de una bien. ¿Qué provocó esa foto? No sé, por la mocha. Escribieron mil personas de ella. No, claro, ¿por qué cambiaste? Por esta confusión, ¿cachai? Sí, claro. Porque yo soy de otra manera y aquí. Aparece de otra. Claro, entonces como que. Rey, súper lindo, pero ¿qué es que te has puesto de pero también, pues entonces yo me voy a poner feo, son todos bien horribles, mira esta weá. Y tú estás medio. Sí, sí, está hablando en pana. O sea, como una de las cosas que me esto va a estar en Bob, en el Robert Chain. O sea, vos sí me escuchas un poquito. Estos son los sepa, no, pero déjala ahí, si está bien. Tipo, pero ¿y cuál vamos a poner al medio? Porque tiene algo blanco. Al medio tenemos que poner una hueá. No, está bueno. Chicos, sabes que estamos demasiado dispersos. Sí, sí, ya. Y ya es la hora, ¿no? ¿Quieres terminar? A la una. Urrey. Ah, Urrey, dale. Ya, chicos. Urrey, buena onda, la primera performance. Ustedes empezaron a mostrar fotos. Ya, está bien. ¿Cuál es el problema que? Ah, sí, no. Me lo chupé. Y luego voy a ir acá. No, es que no. Un rey muy grande. Está demasiado evidente el mono cero. Ya. Te voy a la boca. Por favor, con orden, por la cordura, por el texto. ¿Quién te dice por favor? Por la cordura. Ya, chico, por favor. Bueno, ah, tú vas a hacer tú tenías que presentar algo. ¿Y tú también vas a presentar algo? No. Yo no voy a presentar. Yo traigo mis cosas. Ay, no, una presentación. Ah, no, sí, pues yo tenía un video acá. Sí. Ah, yo también tengo algo para mostrar. Viste que yo muestro mi tontera. ¿Pero qué quieres mostrar tú? Es que algo. No, dale, dale. Oye, lo mío es bien nihilista. Lo mío es bien nihilista. Yo estoy en tu. ¿En mi línea? En línea nihilista. No. Totalmente. Déjame solo. No me saques la boca. Déjame solo. Oye. Voy a sacar otro Mac. Creo que dos son muy pocos. ¿Se quitó a punto de caer el mío? ¿Qué cosa? ¿Mi Mac? ¿Pito? Pito. Ya. A veces anhelo ese estado creativo como, no sé, más arrojado, pero también lo que uno idealiza como el arrojo o estados creativos más, tiene igual que ver como con... ¿Qué, un hippie? No, pero sí tiene que ver como con el alcohol o... ¿No necesariamente? Sí, pero la, el, ¿con sí, la historia, con la risa, sí, pero la historia... Es como una marginalidad. Totalmente, es que es una marginalidad. Es un abandono. Sí. Es eso. Es me encantaría tener alcohol. No necesariamente es alcohólico, o droga, o no necesariamente involucra putas. Pero igual es duro que siempre una de las anteriores. Sí, total. A lo largo de la historia, digo, ¿cachai? Sí, total. Eso es. Algún tipo de adicción en esas alturas. ¿Y sabes qué? Y al final. Interesante, ¿eh? Se me acabó por que es posible que eso no tenga que ver tanto como con un lugar de libertad, sino también tenga que ver con una especie de preservación, por ejemplo, de la adolescencia o de la infancia. Ah, también, sí. Como, porque al final también la maduración y el convertirte en adulto significa normarte, ¿no? Poner límites a muchas cosas. Bueno, pero eso también tiene que ver, bueno, entonces ahí llegamos directamente al tema de la educación, ¿cómo estamos siendo normados? David Lynch decía que lo que nosotros entendemos como proceso de adultez es simplemente una experiencia de estrechez creativa. Exactamente. Claro. ¿Sí? Sí. Cantó. Puta la wea. ¿Caché que ahora en YouTube ya no se pueden dejar como precargados los videos? ¿Por qué? Sí. Ah, sí, pues en tu ¿y clase no lo puedes dejar ahí? Viste, era lo mismo. O sea, lo dejé precargado y ahora no anda. Bueno, la cosa es que descubrí, buscando sobre conservas de comida, descubrí fruit leather, cuero de fruta, como eso. Y es una hueá increíble. Pero puta, no sé, bueno, voy a intentar cargar el video, no sé si se cargue, se alcance. Pero es, esta señora lo hace con moras y manzanas en una olla, le agrega limón. Durante 20 minutos a fuego bajo para que se vuelva una pulpa, ¿no? Se deshagan las manzanas y las moras. Y después lo pasa por un sedazo, le agrega una cucharada de miel y eso lo esparce en una bandeja que va al horno a la menor intensidad posible del horno y sería en el horno 12 a 18 horas. Entonces se seca. Y después lo saca, pues se desprende fácilmente. Y es un cuero, ¿cachai? Te podía hacer un traje de fruta. Uy, qué bueno. Y eso lo enrollan con un papel y lo cierran y tú cortas como segmentos, ¿no? Y dura un año con el estante. ¿Y no se carga el video? ¿Queréis cargar? Es que lo estoy acá. Aquí, mira, con este internet. Ah, bueno, dale. O sea, te voy a pasar algo. No, préstame un computador. Entonces hay algo que podría ser como, o sea, necesitas esto que hay una pega culiada, porque igual va a ser una cuestión así de 18 horas. Como hacer un traje puede ser un poco complicado. O requerir como. Oye, tenemos harta idea. Es que nosotros podemos estar haciendo nuestra investigación, haciendo las cosas ahí y está. Bueno, yo propuse en algún momento la idea de acumulación. Acumular ideas. No, digo acumular ideas, como no necesariamente llevarlas a cabo. Es que eso estamos haciendo, Sí, pero no nos estamos yendo al chancho. Ah. No nos estamos yendo al chancho. No. Yo creo que estamos filtrando, estamos como muy cautelosos. No, yo no estoy tirando todas mis ideas, estoy tirando una, porque no hay tiempo, porque. Yo estoy tirando. ¿Tú te estás guardando? No sé. No, no digo como. No, pero. Ayer encontré la infección y digo, bueno, sería la raja, que entrete. Pero después igual dejo de ir el pensamiento. Sí. Podría irme a la casa y decir, ok, ya, a ver. Si no estamos con la obsesión. Está claro que no. Pero igual uno con los proyectos de uno, sí. Sí lo hace. Sí. ¿Cachai? Entonces también hay un proceso de selectividad. Pero lo que pasa entiendo es que. Entiendo lo que dice Sebastián. Ya. Pero también entiendo que esto es lo colectivo. Y ahí no hemos hecho hincapié en eso, porque es lo colectivo y eso es cuando uno huevea con Simón. Tiene que ver con esa autogestión, ¿cachai? Tiene que ver con esto, pero es mi proceso particular en este colectivo. ¿Cachai? Que también es una manera. Sí, que no, eso no es lo bonito. Lo acostumbrado de una claro, porque no es como, no es como jerarquía. Yo voy a ya chiquillos ahora en mi idea a partir de ustedes todos, pero uno finalmente termina teniendo la mano, o sea, la batuta. Y aquí de alguna manera debería ser. Tú con lo tuyo, tú con lo tuyo, pero en conjunto, ¿cachai? Qué distinto, que uno puede tener menos intensidad, pero igual entiende, ¿no? Bueno, y esto del fruit leather es como un snack de montañismo. ¿Cachai? Porque se preserva muy bien, está concentrado. Es como un charqui de fruta. Es como un charqui de fruta. Pero trajiste algo de la sal, tú que tanto que investigar la sal. Llego a traer de la sal, pero dije, bueno, Grumman para traer. Pucha, pero Grumman, po. ¿Y cachai? Todo la comida. No te dio tiempo, chiquito. No, sí, es verdad. Yo también, ayer le dije. Verdad. Sí. No, tranquilo. Pero ¿cuándo no tenemos tiempo, creo, para Pero esto, yo insisto con esta hueá de la temporalidad, que eso nos irrumpe totalmente, ¿cachai? ¿Cuáles son los tiempos de dedicación y cómo vamos a trabajar que nos va a permear en nuestras maneras de trabajo? ¿Cómo nos va a permear? Ya pondré tripulón, como cuando vamos a ir. Soy pesado, eso es ¿Qué tienes, Sendors? ¿Contendor? Te voy a mandar 8 minutos. ¿Quieren que les lea la historia de François Bert, el tipo de la conserva? Por ejemplo, lo tengo acá. Dale. François Bert, a quien conviene no confundir con su hermano Nicolás, lúgubre visitador de cárceles. Lúgubre visitador de cárceles y autor de libros espesos y humanitarios. Nació en 1750 y murió nonagenario y pobre como una rata en 1840. Aprendió a cocinar en casa de su padre, que era hostelero. Colocado al servicio del duque de Deux-Ponts y luego como oficial de boca de la princesa de Forbach, se estableció por su cuenta en 1780 como confitero en la calle de los Lombards, en París. El gobierno del directorio, hay que pensar que esto es post, claro, 1795. El gobierno del directorio ofreció en 1795 un premio de 12.000 francos por el descubrimiento de un procedimiento para conservar los alimentos destinados al ejército. Inventó antes de 1804 un procedimiento para la conservación de las carnes, legumbres y frutos a base de su calentamiento en un recipiente herméticamente cerrado, sin que ello destruyera su sabor. Apert puso en marcha el método de esterilización que lleva su nombre, la apertización, que consistía en un principio en introducir los alimentos a conservar previamente calentados a 100 grados Celsius en frascos de cristal que cerraba herméticamente con tapones de corcho. Al principio no tuvo mucho éxito con este sistema, ya que la esterilización no era buena y luego los corchos empleados eran muy porosos. Resolvió estos dos problemas fabricando tapones de 5 capas, corriendo los poros horizontalmente, con lo cual evitaba el problema del sellado de los frascos y el de la esterilización lo resolvió cosiendo el producto a conservar ya puesto en el frasco, debidamente tapado. Después de 1804 edificó una fábrica en Massy, en un terreno en el que se cultivaban guisantes y alubias, y se dedicó a la fabricación de conservas apertizadas en bocales de cristal. La primera inspección oficial de las conservas de Misiopeat fueron llevadas personalmente por el ministro de Marina, que seleccionó unas cuantas botellas y las envió a la estación marítima de Brest. Las botellas fueron guardadas a temperatura ambiente durante 3 meses antes de ser abiertas y catadas. El prefecto de Marina mandó el siguiente report al Ministerio de Salud. El caldo de las botellas está bueno. El caldo con la carne cocida en un recipiente especial, bueno también pero flojo. La carne muy comestible. Las alubias y los guisantes, preparados ambos con carne y sin carne, tienen todo el frescor y el agradable sabor de los recién cortados vegetales. Consignó su trabajo en una obra clásica, El arte. Ah, está en francés. L'art de tous les ménages de conserver pendant plusieurs années toutes les substances animales et végétales. El arte de conservar durante muchos años todas las sustancias animales y vegetales. París 1810. Donde ponía al alcance de todos generosamente, y ese generosamente es muy entre comillas porque era parte de las condiciones del premio. Porque ya se ganó el premio, por eso montó la fábrica y tenía que hacer una publicación, era parte del premio. Igual que claro, el procedimiento. En 1810 el gobierno reconoció oficialmente su descubrimiento concediéndole el premio de 1.200 francos, o sea de 2.000 francos. Su obra se reeditó en 1811 y 1813 con el título de libro de todos los quehaceres. Fue protegido del emperador. Pero se debatió siempre en dificultades financieras, puesto que era un pésimo y desordenado administrador y también carecía de la sinuosidad paciente y cortesana como para continuar con la protección del emperador. La caída del imperio la arruinó. Sin embargo, en 1822, cuando otros prosperaban gracias a su descubrimiento, la anterioridad de Appert fue reconocida y el Estado le concedió una modesta renta. En unos locales que le alquilaron, prosiguió su experimento sobre la clarificación de los vinos, la depuración de la gelatina de los huesos, la conservación en botes de lata. Ay, de hecho, este tipo inventó el caldo Maggi. No, el caldo Maggi, pero el concentrado, ¿no? De caldo. Y cachai que el concentrado ahora de carne y nadie es lo peor por la cantidad de sal y huevas que tienen. O sea, cómete una de esas huevas todos los días. Lo que cachai que nosotros en nuestro laboratorio tenemos que sacar esa cristalinización o esa concentración del proceso, como sacar el limpio. Empecé a pensar en esa frase. Nosotros, igual en este proceso de laboratorio, tenemos que hacer el mismo mecanismo, ¿cachai? O de conserva, o de síntesis, o de cristalización. Desalinación, claro, lo que quiera, claro. O de congelación. Procedimiento de depuración. Nosotros podríamos trabajar con ese statement, ¿sí? Como de que se espera de este proceso a nivel académico que nosotros saquemos el limpio. Concentremos el proceso, la experiencia, el instantáneo, el presente que empezamos a hablar al principio, en un algo que no le dé como resultado para que no suene, no sé, clásico. Pero básicamente también eso es lo que se espera de nuestros días acá juntos. O sea, también podríamos jugar con lo que se espera ahora, que se haga o el formato, lo que se entiende por formatear un proceso creativo. Ya, pero es mi hipótesis, yo estoy de acuerdo que esa es la generalidad. Pero podríamos jugar con eso, y con esa expectativa. El juego para mí tiene que ver con esas dos perspectivas que les dije anteriormente. La formulación de conceptos, por un lado, y la materialización de materiales, valga la redundancia, en el contexto de creación. Sí. Y que eso esté totalmente dado constantemente en torno a ese statement del que tú estás hablando ahora. ¿Cachai, no? Ya, pero ahí, anótalo. Pero si está grabado, si eso me tranquiliza, eso me tiene tranquilo, está grabado. Está grabado, sí. ¿Cachai? Podríamos jugar con eso. Exactamente. Y eso podría ser una sentencia. Menos el primero. Jugar conscientemente. ¿Cachai? Bueno, continuamos. Espérate, porque nos dio. No, porque aquí llegamos a una luz. Pero como a mí lo que me seduce también es en ese juego y en ese constante, el juego sería también la reproductibilidad constante de materiales y de formato. Que podríamos jugar. Ese para mí es el juego. ¿Sí? Yo diría más que la reproductibilidad, la puesta en. En multiplicidad de formas. Pero es que podríamos estar develando ese proceso de maneras de pensar. Eso, la develación del proceso. Exacto, pero también. Es como una cosa. Esto es lo que se nos pide. Este proceso se puede aplicar a miles de maneras de vivir y en el fondo podemos hacer una crítica o un discurso a partir de develar. Pero se entiende que visitando múltiples formatos. O sea, también en el. Porque lo que yo pienso también que uno se entrama cuando elige. Múltiples capas. Y que pueda estar en un constante aparente deambular de. O sea, si es criptación, no sé qué, la huevada, si es conserva, si es cuerpo, si. El sal. La sal. Pero sería bonito usar todos esos mecanismos simplemente. Todo. Como la conserva, o la salinización, o la congelación, o lo que sea. La simplemente que para tratar de mantener. Este mini proceso a lo que voy, que no tendríamos que conservar, lo que tú decís, conservar la sirena, encontrar mecanismos de conservar este mismo proceso, meter esa grabadora en humano tiene para conservar todo lo que nosotros comemos, vemos, En eso hemos estado. Ya, pero aplicado al proceso, ¿cachai? A nuestro ejercicio. Sí, pues esa es la etapa que tenemos que ahora traspasar. No, pero está hablando de que preservemos lo que hacemos, lo que estamos haciendo acá. Como no otra cosa, sino esto. Sí. La galleta. ¿Okay? Así que se empieza a producir todo, en vez de aprender cómo se hace, como... Una estantería con... Un proceso mínimo, porque también artísticamente con estos temas podemos ir a hablar de lo que sea, ¿cachai? Pero decir, ok, vamos simplemente a cristalinizar de todas las maneras posibles estos encuentros que tienen, puta, que van a tener múltiples capas, porque sí, ¿no? Porque somos múltiples, claro. Ah, por supuesto. Pero así como en algo, como un ejercicio más pequeño, puede ser medio malo, ¿verdad? Ahora que lo dije, muerta. ¿Puede ser qué? Medio malo. No, no es malo. Pero. Pero está diciendo. Pero, ¿cómo salinizar la conversación? O una risa que nos pareció buena en la creación, pero. Como, ¿cómo acudir a esos procesos a tratar de preservar cosas que ocurrieron entre nosotros cinco, en nuestras visitas, en nuestras reflexiones? Que al final, va a ser un juego de analogías, ¿no? Como. Quitémosle el agua para que no se llene de microbios en nuestra conversación. Y a veces lo que no presentamos. Que es el agua y que son los microbios en la conversación, como van a ser puras analogías, ¿no? Claro, y además de repente estamos hablando de preservar el mecanismo y finalmente nos estamos poniendo atención de la riqueza de lo colectivo que acabo de decir. Que ya el hecho de estar aquí los cuatro pensando es como. Uno se va enriquecido para el alma también, para la vida, ¿no? Para la semana. No sé, yo no. O el aquí y el ahora con los espectadores también. No trajiste los chocolates. Nuestros mecanismos de proceso fueron simplemente para llegar a este momento de la presentación o del evento en vivo y tratar de buscar los mecanismos para que este evento se preserve con todos los mecanismos que nosotros sí estudiamos. Entonces, bueno, todo lo que hemos hablado ya está en internet. Ya está preservado. Ya, pero no al encuentro con los espectadores. No está público. No, es que esa es otra cosa. No sabemos qué hacer. Básicamente nosotros nos estamos preparando para eso. Claro. ¿Cachai? O sea, tenemos que resolver eso alguna vez. Esa es nuestra... Lo que nos convoca, ¿cachai? Y preparamos las tufas y nos comemos unas galletitas para que podamos pensar mejor y para que posteriormente estamos todo el rato pensando en un futuro. ¿Qué pasa para que posteriormente ese encuentro tenga toda esa riqueza que nosotros estamos empezando a acumular ahora? ¿Qué hacen el café y el... No sé, yo no estoy tan seguro de que tenga que tener que sea un concentrado, ¿cachai? Yo creo que puede ser como un subproducto, como... En este momento, como... En este momento, previo a cualquier solución que hayamos llegado o que vayamos a llegar, para mí también funcionaría que nuestra muestra sea una sala con una torre de sal. Listo, para mí eso funciona. Como no tiene que... Tener la sal, el frasco, el congelamiento y el bla. No, pero nosotros vamos, si optamos por nosotros eso. Vamos a pasear por muchas cosas, pero podría terminar siendo una cosa obvio, muy pequeña. Pero no va a terminar siendo una. Puede terminar siendo una, pero esa una, para que nosotros optemos por ella, va a haber tenido que pasar por todo nuestro proceso de limpieza, claro. De decir, esto a nosotros cinco nos satisface como síntesis. Claro. Sí. Anyway, va a tener que pasar por un proceso de... ¿De qué? ¿Salin? De curación. ¿Cachai? Como de... No sé cómo decirlo, una palabra, que tiene miles de formas... No sé. Producción. Sí. Bueno, continúo. Así lo 810. ¿Dónde llamó? ¿Ya, pero qué pasó a este señor? En unos locales que le alquilaron, prosiguió su experimento sobre la clarificación de los vinos, la depuración de la gelatina de los huesos, la conservación en botes de lata, etc. El método Apert se hizo célebre, y más todavía cuando los ingleses encontraron algunas latas en los campos de batalla y adoptaron su intención. Peter Durand inventó en 1810 la caja de hojalata soldada y la patentó en Inglaterra, y los primeros en usar esta patente para conservar comida a escala comercial fueron Brian Donkin y John Hall, que la compraron por 1000 libras y fundaron la empresa Donkin & Hall, estableciendo la primera firma de envasado en Blue Anchor Road, Belmont Sea, en 1812. La empresa Donkin & Hall suministraron por primera vez en 1813, cáchate al tiro, a oficiales de alto rango del ejército y la armada, comida enlatada para pruebas. Uno de los catadores fue Lord Wellesley, más tarde duque de Wellington, cuyo secretario escribió, Lord Wellesley encontró la conserva de carne muy buena. Desafortunadamente, él no puede escribir por sí mismo ya que se encuentra indispuesto. La indisposición no debió ser debida a la conserva, ya que el gobierno inglés encargó comida enlatada para suministrar a su estación en el extranjero. Los buques de su majestad Isabela y Alexander se suministraron con comida enlatada para la expedición de la bahía de Baffin, bajo el mando del comandante John Ross en 1814. Para dar una idea de la aceptación de las conservas, en 1818 la firma Duncan Holland Gamble, nueva socio, suministró a la Intendencia de la Armada un total de 23.779 latas de diferentes preparados de carne de buey, cordero, ternera, vegetales, sopas concentradas. En la expedición de 1824 dirigida por el capitán W.E. Parry para buscar el paso del noreste, sobraron dos latas, una de 2 libras de zanahoria y salsa de carne y la otra de 4 libras de ternera asada. Estas latas fueron guardadas hasta 1936, eran de 1824. Hasta 1926. Más de 100 años. Más de 100 años. En que fueron abiertas por científicos del Departamento Internacional de Investigación y Desarrollo. El contenido de la lata de carne fue dada a comer a ratas jóvenes y a un gato adulto, sin apreciarse ningún efecto dañino. Las zanahorias tenían el aspecto de frescas, pero tenían un ligero olor y gusto a metal. Las zanahorias fueron envasadas en su propio jugo, ya que no encontraron evidencia de la salsa de carne. Pronto empezaron los conserveros con las adulteraciones y engañosos etiquetados. Las latas de Duncan Holland Gamble eran llenadas por un orificio en la parte superior de la lata que luego era sellado por un pequeño disco soldado esterilizando las latas posteriormente. El abre latas era desconocido en esta época y las instrucciones impresas en las latas eran cortar alrededor del borde con un cincel y un martillo. Las latas de conserva aparecieron en las tiendas inglesas en 1830. Estoy terminando. En los Estados Unidos fue Thomas A. Kenneth, quien consiguió la primera patente en 1825, en pugna con William Underwood de Boston, fundador de su primera fábrica en 1822. La apariencia exterior de las latas no era muy atractiva, ya que las que se vendían en las tiendas eran las mismas que por contrato suministraba al ejército. Fue en Estados Unidos donde empezaron a darles una mejor apariencia y la primera etiqueta de colores fue creada por Reckhoff & Lahn de Nueva York hace 1860, representando unos tomates rojos y verdes sobre un fondo de cielo azul. La única lata superviviente con el motivo anterior fue encontrada vacía en una vieja casa de Salem. La primera vez que un inglés, que en inglés usó la palabra can, fue como abreviación de canister en 1839. La industria conservera fue creciendo y perfeccionándose hacia 1850, cuando un tal Foré descubrió un procedimiento que permitió aumentar la temperatura del agua en ebullición, echándole sal. Y en 1852, un sobrino nieto de Appert, el físico Chevalier Appert, utilizó por primera vez el autoclave. No sé lo que. Fue en 1860 cuando Louis Pasteur explicó científicamente el proceso de apertización. De pasteurización. De apertización de las conservas. Él explicó científicamente en qué consistía, porque Appert lo hizo. No hizo una explicación. A mí me quedó dando vuelta una de las primeras cosas que dijiste. Todo esto lo hicieron para la guerra. Sí, pero toda la conserva. Fue un premio que ofrecía el directorio, que fue post-Revolución Francesa y Napoleón, 1200, o sea, 12.000 francos, para descubrir un procedimiento para conservar los alimentos destinados al ejército. Sí. Porque larga misión. Campaña. Y claro, la escasez de alimentos era clave. Para la mantención de los cuerpos, para la guerra. Y ahora aquí estamos, tenegándola, o sea, todo el mundo sabe que la nutrición en ese sentido es la cagada, el cáncer y todo viene ahí. La lata. Todo lo que es preservar, ¿quién ha generado? Pero no sé si está demostrado a ciencia cierta. No, pero eso es lo que... Sí, el revestimiento que tiene la lata se comprobó que... O la manera de conservar y preservar los alimentos que tiene que ver con la nutrición, todo lo que hemos... que de alguna manera también... Por la boca, por el pez. Sí. El cáncer, todo eso es una de las cosas que... No asocia a lo que comemos. Mira, está el video de la señora haciendo el cuero de fruta. Perdón. No sé si quieren verlo entero. O quieren verla todas las 5 minutos. ¿Cuántas horas? La preparación. Hombre, ya con el perro me encantó. Mira, por favor, la estética. Ay, pero... Eso es sell a sheet of fruit puree, just like this. Now, we call it leather, because as you can see, I'm pulling it. If you look at it, you can make a coat out of it, but you can rip it, and it's really soft and tender. Just as it is when you eat it as well. I'm going to make today a blackberry and apple one. Apples just go into a pan that are just roughly chopped. You really need to go for a cooking apple because it needs to pulp down. If you use an eater, it's going to remain quite hard in there. It doesn't matter if you've still got a few pips or a few bits of core in there because they're all going to be sipped out. Lemon is a really a truly exciting thing to make in the preserving well, and everyone's really fascinated by them. Got some nice juicy blackberries here. I'm going to pop a little bit of lemon juice in with those. Or limon. Blackberries, apples and lemon juice over a moderate heat for 20 minutes until they become soft and pulpy. Whilst that's cooking away, I'm going to prepare the trays to put the fruit puree on. For cooking, you'll need a couple of standard size baking tins. They need to be lined with a durante todo el proceso y terminé. Y ahora terminaba cuando estaba lista la chaquita. ¿Eran 20 minutos de esto? Sí. O sea, hasta que se deshaga, ¿no? Rub the fruit mixture through a sieve or a mouli to remove all the blackberry pips and apple seeds. The best way to do this is to use a apple soup ladle. Just work it around. This is the real smell of water. Do you usually like to add just a little bit of honey? Just a honey? Reducir y condensar, esas son dos cosas importantes. So now I'm going to flood this onto these. Pero condensar igual es un término rosa. La condensación. Each level we use about 375 grams of puree. Condensar, pero en el sentido de. Sí, pero que habría que ver cómo si hacerte esa gamba o es una deformación del lenguaje cotidiano. Qué rico. With the back of the spoon, sí, just very gently teased towards super fácil. De hecho, los procesos de conserva es como el más simple. Lo que pasa es que tenéis que tener un horno prendido 18 horas. Sí, claro. 18 horas. Entre 12 y 18, dices. Bueno, y de hecho, caché en otro video. Este es el video más lindo, como está bien hecho, y es simpática y se ve bien. Y tiene el papel. Pero hay otros videos fatales, pero que los tipos ocupan unas máquinas de deshidratación. Gringo, ¿sabes qué? Acá no me alcanza, de hecho, los que qué bonito su. Sí, su horno. Su horno, sí. ¿Eso es el otro día? Me encantó su horno. Much darker and flat and dry. I'm going to start to peel them off now. Dry? This is really quite an exciting thing to do. Fantastic. Piece of baking pot. Fantastic. Flip over the end. How about Sí, pero va a tener que tener 12 horas. ¿Y cómo nos podemos observar nosotros? ¿Podríamos hacer una conservadora? Bueno, hay deshidratadores. Hay deshidratadores solares. Hay deshidratadores solares. ¿Qué cosa? Podríamos instalar una en el norte. Podríamos hacer una escala corporal, simularlo de eso. Eso es deshidratación. El horno a la menor temperatura durante 18 horas es secar sin quemar. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando uno se seca? Florencia te contestó, Rini. ¿Cachai? También está en los, o sea, nosotros tenemos que estar hidratados. Pues, esa es la cosa del proceso de sauna y toda esa hueá. ¿Cachai? Como que la piel, el masaje tiene que ver con que la hueá circule. ¿Cachai? Que realmente cuando. Como que uno también se. Tiende como a. ¿Secar? Sí, pues, corporalmente también, ¿no? Por el sistema tendiente a... Por eso me interesa la sal también, porque es un proceso secado. Cuando te, por ejemplo, te cae un poco de palta en el pantalón, te dicen ponle sal. Y con el aceite. ¿No? O el aceite. Florencia contestó el médico. Pero, no, pero... ¿Dónde nos juntamos? Si nos juntamos el martes, si ejemplo, nos... este martes. Ah, nos toca este martes. ¿Este martes nos podemos juntar este martes? Nos toca este martes que viene, en teoría. En teoría, o no sé si aquí tendría que ver si hay sala, si. Bueno, nos vamos a juntar, ¿no? Bueno, no sé, porque los dos. O si vamos a ir al museo, no, o no. Sería ideal que de aquí al martes no contestara, pero el día es viernes. Por eso. Y el fin de semana largo, lunes feriado. Sí, sí, no van a contestar. Lo que sí podríamos ir es donde la José, si queremos, el martes. Pero, ¿cuál es la José? Ahí tenés la hora de nada. Sí, pues ahí está. ¿Cuándo querés que haga tu comisión? Ah, Bruman, ¿querés hacer comisión junto a la Lini? ¿Somos comisiones? El miércoles 25. ¿Ya sobre eso es comisión de movimiento? No, de la sesión. ¿Tú también? Sí. Sí, pues estamos tú, la mano infante, ¿no? ¿La mamá o mamá? No, no sé. Que la verdad tener que discutir como con tantas personas. Con la mamá. ¿Esto qué es? Es la mamá. ¿Qué es? Jaime Gómez. Una obra antigua de donde la música y el sonido cumple un rol muy... Mira, está cayendo arena. Eso me quedó a mí en el fondo como un recuerdo de eso. ¿Cachai? Que ese es el molino, donde cae la. ¿Qué? Está hecho ahí. ¿Es la fábrica? Es la fábrica. Está en la fábrica. Oye, chicos, ya, yo lo que quiero saber, ¿nos juntamos el viernes 3, el martes 3 o lo dejamos para el viernes 6? Pero porque, ¿cuál es el problema de juntar, no juntarse el martes? ¿Tú tenías un problema? No, yo no tengo problema, pero lo que pasa es que... De hecho, estoy en unos seminarios, pero no cacho el horario. ¿Qué seminario? De gestión cultural y conductas culturales. ¿Vas a hablar? No, voy de público. ¿Cuándo es tu muestra esa? El 17. ¿Me has acabado la hora? Martes. Tú me dijiste que tenías como tope las 7, ¿no? Yo creo que esto va a suceder como... a las 5 y dura medio. Al tiro te busco dos cosas. Ya, pero le confiamos en todo caso. No nos juntamos entonces. ¿Pero martes? ¿Tú no tenías problema? No, mira. ¿Está bueno eso? Martes 3. ¿Nos juntamos el martes? ¿Juntamos? Tengo que buscar ver una sala. O lo dejamos para el martes. O queremos, pero espérate. Vámonos. Martes 3. Es que no tenemos a nadie con. Concreto para dialogar. Podemos ir a dialogar con la Josefina. Vamos, hagamos eso. Llama. Esperemos un momento. No, llama. Ya, yo voy a sentir. Aquí estoy hace rato. Yo voy a cerrar acá. ¿Está buena? ¿Cuándo vamos a nosotros?